En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Creado una nueva edad media en las aulas. El profesor de secundaria, Andreu Navarro, ha dicho esto, y en cierto modo no le falta razón, pero dejemos de culpar a los pequeños. Si esto es así, es porque los adultos son los que están en la edad media y lo han contagiado a ellos. Son los adultos los que están recuperando la censura, que ahora se llama ofensa. Son los adultos los racistas, son los adultos los violentos, los nazis, los hooligans, son los adultos los que han hecho de la injusticia una meta que representa un triunfo, son los adultos los que fomentan la diferencia según la riqueza y la pobreza, según el sexo, según la religión, según el origen, son los adultos los que están volviendo a la Edad Media, son los adultos los que fomentan un mundo lleno de suciedad, son los adultos los que la remueven, son los adultos los que echan las culpas a los niños cuando son ellos los que tienen que aprobar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los contenidos. Los mil contenidos son los que vienen a continuación. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy tendremos, entre las cosas de siempre y muchas otras cosas nuevas, tendremos tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, y una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y la página web www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya está el programa de ayer, dentro de muy poquito estará el programa de hoy, La Rosa de los Vientos, en internet, en la página de Onda Cero. Y antes de la tertulia Zona Cero, debate sobre el 11S. ¿Nos dijeron toda la verdad? ¿Hubo una conspiración? ¿Fue algo parecido a un autoataque? El 11S en La Rosa de los Vientos. También os hablaremos de un bulo que lleva años circulando. Una conspiración que nos dice que detrás de los hombres más poderosos hay una raza de reptiles, de lagartos. Hoy vamos a hablar de esa teoría, de esa conspiración, de ese auténtico bulo. Laura Falcolara nos hablará en Ecos del pasado, de historias fascinantes que nos llevan a medio mundo. También os contamos, junto a los nuevos casos que ella nos explicará, Mujeres con Historia, una historia de mujeres que nos contará aquí Silvia Casasola. Y también comentaremos cómo en el futuro, y serán fronteras del futuro, caminar generará energía. Lo dirá y nos lo contará Javier Sevillano. Insistimos, tendremos muchas otras cosas, mucha actualidad, decenas y decenas de noticias que os vamos a contar, entre ellas, por supuesto, que ha sido una de las noticias más importantes de la semana en todo el mundo, el descubrimiento de un planeta lejano, un planeta fuera del sistema solar, un exoplaneta, ya van más de 3.000, pero este es el primero en el que hay algo parecido a agua. Y el próximo viernes, atención, noticia y novedad, noticia y novedad, porque el próximo viernes se producirá la invasión o lo que sea del Área 51 en los Estados Unidos, de el Área Misteriosa, el Área 51. El próximo viernes por la mañana, ese es el horario previsto. Hay millones de personas que han dicho que van a ir, que ellos se apuntan a esa invasión del Área 51. La Rosa también, ¿no? Todos tenemos que ir para allá. Yo no voy, ¿eh? ¿Cómo que no? Pero yo, si yo te han guardado plaza, aquí. Te han puesto bit y todo. Sí. Pues, yo ya me he comprado el forro polar y claro. Los esquís, porque vamos a Nevada, ¿no? Tenemos camisetas a juego. Es malo. Oye, mal. Perdón. Es que he estado leyendo mucho de informativo, eso y algo se me ha pegado. La 1:37, comenzamos. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eran casi las 3 de la tarde, hace 18 años, en 18 años, 11 de septiembre, 11S, casi a las 3 de la tarde, un avión, el primer avión, impactó contra una torre, la Torre Norte del World Trade Center en Nueva York. Minutos después se producía el segundo de los atentados, el segundo de los aviones que se estrellaba contra otra de las Torres Gemelas en Nueva York. Y unos cuantos minutos después, la actualidad se situaba en dos puntos. En Washington, en el Pentágono, un nuevo avión se estrellaba contra la fachada, una de las fachadas del Pentágono, y otro avión, el cuarto avión, en Pensilvania, se estrellaba contra el suelo. ¿Qué pasó realmente? Desde entonces, se han pasado 18 años que se han cumplido esta semana. Desde entonces hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas, muchas informaciones, pero todavía no hay una respuesta definitiva. Hoy no vamos a ofrecer esas respuestas definitivas, pero vamos a hablar un poquito de este asunto y lo vamos a hacer con un gran especialista, periodista, investigador. Ha estado con nosotros en alguna ocasión y hoy hablamos con él una vez más, con Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? Miguel Ángel Ruiz. Hola, muy buenas, Bruno, encantado. Hola, Miguel Ángel. Lo de Miguel Ángel Rodríguez he pensado en otro, que me apunto. Mar, está aquí Mar. Pero Mar es Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, nos hacemos una pregunta. Es muy directa y es la que se hace todo el mundo, ¿eh? Y no me duele prendas al hacértela. ¿El 11S fue un autoatentado o no? A ver, yo... un autoatentado como tal, yo no puedo saber exactamente el papel que jugó el gobierno de Estados Unidos. Es muy llamativo que después de 18 años no exista un juicio sobre que trate de esclarecer todo lo que ha pasado, ¿no? Yo lo que puedo decir y concluir con un grado bastante razonable de certeza es que el gobierno de Estados Unidos ocultó información crítica sobre el 11S. Eso yo creo que se puede decir por muchas de las lagunas que hay, por muchos de los indicios que muestran los datos. Ahora bien, lo que sería difícil es saber si simplemente fue un autoatentado, si permitió que Al-Qaeda actuase, o si lo que hizo fue instrumentalizar un atentado que en principio no habían cometido ellos. Entre las informaciones en las cuales no nos contaron toda la verdad, seguramente destaca lo ocurrido en el Pentágono, ¿no? Sí, bueno, a nivel aeronáutico está por un lado el tema del Pentágono, como bien dices, que suscitó muchísima polémica. A mí me llama poderosamente la atención otro elemento, y es la desaparición de las cajas negras de los dos aviones que impactaron tanto en la Torre Norte como en la Torre Sur. Según, por ejemplo, reza el que fue el informe oficial del 11S, lo que dice el informe es que ninguna de las dos cajas negras de esos dos aviones pudieron ser recuperadas. Yo no sé si los oyentes se dan cuenta de lo excepcional que es ese dato. Son cajas que están especialmente diseñadas para soportar presiones grandísimas, tanto de temperatura como, por ejemplo, de presión, ¿no? Porque aguantan 3.400 G. Están situadas en la cola de los aviones, De tal manera que si un avión impacta contra un muro, el propio avión hace un poco como de muelle, amortigua. Digamos, la caja en el fondo lo que está diseñada es para sobrevivir sea cual sea la condición del avión. En el 11S no solamente porque cada avión tiene en el fondo dos cajas negras, en el 11S no sobrevive ninguna, o sea, pero absolutamente ninguna de las cuatro cajas negras que tenían que tener esos aviones, como dice el informe en la página 473. Esto que prácticamente nunca ha ocurrido en la historia de la aviación, y además es que es, como digo, es una posibilidad entre un millón, sí que tenemos, por ejemplo, testimonios que van en contra de ello. Uno sería el testimonio de Nicolás de Masi, que fue un bombero, que en el bueno salió especialmente publicado en un libro que se llama Detrás de la escena, de la escena Zona Cero, publicado por Gail Swanson en 2003, donde tenemos un bombero que él afirma que llevó al FBI ante tres de las cuatro cajas que consiguieron recuperar y que el FBI se las llevó. Y como digo, este trabajo de investigación, en el fondo, cuando vemos la información publicada al final, vemos como que en el informe oficial el gobierno niega que nunca hayan tenido acceso a esas cajas negras, y yo de verdad creo que ahí realmente están mintiendo. Y una cosa que realmente pareció que ocurrió es que se cumplieron algunas profecías, profecías entre comillas, cosas que habían dicho que tenían que pasar las personas que estaban en el poder en ese momento. Bueno, es que la relación también del 11S o del gobierno con el 11S fue muy curiosa, ¿no? Hay un dato que a mí me apasiona absolutamente, que además es muy desconocido, y es que en aquella época el gobierno de Estados Unidos, concretamente el que fuera el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, tenía que dar una rueda de prensa para justificar la desaparición de partidas presupuestarias de defensa que ascendían a 2,3 trillones de dólares americanos, que serían 2,3 billones de dólares en español, ¿no? Esa era una cantidad que era varias veces el presupuesto de defensa de Estados Unidos en un año, y curiosamente Donald Rumsfeld, que tiene que salir a la palestra como político, como secretario de defensa, a explicar por qué estaba faltando ese dinero, curiosamente elige una fecha que para mí es muy simbólica, elige la fecha del 10 de septiembre de 2001, exactamente un día antes del atentado. Esa es una noticia tan desconocida porque no trascendió en ningún momento, porque los atentados que se produjeron a las 8 de la mañana del día siguiente hicieron que esa noticia quedara sepultada, pues de alguna manera también entre los escombros de las propias Torres Gemelas. Y también es cierto que la CIA tenía información sensible y bueno, pues al final no se detuvo y no se tomó muy en cuenta, ¿no? Bueno, de lo que se suele hablar es una especie de descoordinación por parte de los servicios secretos, tanto del FBI como de la CIA. Hay un libro bastante interesante sobre esto en el que muestra cómo algunas de las rivalidades ocurridas por estas dos grandes agencias de Estados Unidos hizo que entraran, no voy a decir en una rivalidad, pero sí en una especie de ocultación de datos o no compartición de datos, lo que provocó que la inoperancia, que tenía que haber sido una coordinación entre el FBI y la CIA, no les permitió ver el cuadro completo de todo lo que estaba ocurriendo, y que de alguna manera aquello repercutió directamente en que no fuesen capaces de, vamos a decir, de anticiparse a la amenaza que estaba en ciernes. Lo que sí es cierto es que Bin Laden era una persona que había colaborado en varias ocasiones en el pasado anteriormente con la CIA. Sí, además es que es muy curioso. Evidentemente, yo creo que esto se ha contado en La Rosa muchas veces, ¿no?, de cuál es el papel de la CIA en la creación, y vamos a decir creación, financiación, entrenamiento de Osama Bin Laden. Yo creo que eso es bastante conocido. Pero hay otros aspectos que también son como muy curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que era la página de los más buscados del FBI, ese Most Wanted, Osama Bin Laden nunca fue oficialmente acusado del 11S. En la página de los Most Wanted, él estaba acusado de los atentados. Sigue sin estarlo, ¿eh? Claro, pero es que él estaba acusado por los atentados. Y lo mataron por eso, pero sigue sin estarlo, ¿eh? Sí, es que es tremendamente llamativo, porque sí que después del 11S Estados Unidos entra en la guerra con Afganistán, busca a Bin Laden, de hecho cuando le encuentra ni siquiera le capturan vivo, es decir, le matan. Él siempre estuvo acusado de los atentados de Tanzania y Kenia, y por otro lado se produce eso, yo organizo una guerra para ir contra Bin Laden, pero oficialmente nunca le acuso del que es el mayor y más flagrante supuesto atentado que comete contra Estados Unidos. Manuel, Juanjo, Mato, ¿qué opinión tenéis sobre el 11S? Ese momento, esa fecha que cambió la historia de la humanidad, hubo un antes y un después, acabó un siglo, comenzó otro, fue el final de una era, el comienzo de otra. Yo en casos así siempre recuerdo aquellas palabras de Warren Sánchez, que decía yo... Que de Warren Sánchez. Sí, sí, porque como muy bien dice Miguel Ángel, no tenemos ni idea. Estamos hablando de uno de los momentos clave de la historia en el que es muy fácil, a toro pasado, y es la esencia de las conspiraciones, coleccionar cabos sueltos para tejer una red diferente, ¿no? Antes mencionaba Silvia, es cierto que la CIA tenía informaciones y avisos de este y de 365.000 atentados más. Cuando Ada Colau, los Mossos de Escuadra más bien, recibieron ese aviso de la CIA de que podía haber un atentado en la Rambla de Cataluña hace muy poquito, ¿no? Sin irnos tan lejos, es cierto. Pero es que a lo mejor unos días antes recibieron uno del MI5 diciendo que podía haber un atentado en Girona. Y una semana antes uno del FBI diciendo, oye, que a lo mejor hay un atentado en Lleida. Y dos meses antes, o sea, a toro pasado es muy fácil coger esos cabos sueltos que están en todas las investigaciones. Y esto se repite. Yo este verano he estado visitando los santos lugares. Más bien los lugares malditos. De casos criminales terribles. El caso Asunta Basterra, hablando con vecinos, hablando con testigos, gente que ha estado en el procedimiento judicial, en Praia da Luz, con Madeleine McCann, en todos los grandes casos mediáticos surge una teoría de la conspiración. Marta del Castillo, Madeleine, 11S, 11M, ¿de dónde sale la esencia? Una defienda a las otras. Es decir, tú te metes en la conspiración. Foros. Yo creo que la teoría de la conspiración es la versión oficial. Esa sí es una conspiración. Eso es absolutamente increíble. Bin Laden desde una cueva. Por cierto, pero vamos a ver. La gente que dice eso no sabe que la CIA no tenía ninguna advertencia. Pero de a eso. Ver, eso es la como CIA decir... es el único organismo que no tuvo ningún aviso. Hombre, eso ¿no? es como decir el Hipercor de Barcelona desde una rico taberna del País Vasco. Hombre, por favor, ¿cómo se va a preparar un atentado como ese con tantos muertos tomando chupitos de chacolí? No, pues claro que sí, desde una cueva, porque no es tan complicado. En la historia criminal, yo he tenido la oportunidad de estar en prisión, de conocer en prisión a algunos de los grandes criminales españoles. Vale, pero ¿conociste a Mohamed Atta? A Mohamed Atta no, pero que mira, pilotaba el primer avión. Pero hace unos días... ¿Qué estaba haciendo el día de antes? ¿En dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Con quién se vio? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Quién le enseñó a volar a Mohamed Atta? ¿Tú me puedes le decir enseñó lo un mismo piloto de español, Juana Iván Chiribilla? ¿Me puedes decir le lo enseñó mismo un piloto de español, la tigresa? Piloto ¿qué hacía la tigresa el día antes del atentado? ¿De qué color llevaba las bragas la tigresa cuando le pegó un tiro el comando no Madrid? Hay no estoy hablando de eso, respuesta. Pero hay yo, grandes yo recuerdo... Has empezado el programa diciendo, no, yo lo recuerdo, sabemos todo. Claro que no lo sabemos todo, no tenemos ni idea claro, de pero nada. Yo recuerdo, quiero una respuesta. Por ejemplo, el piloto que enseñó a Mohamed Atta a volar dijo que no le había enseñado y que no estaba preparado para eso. Me lo dijo a mí. ¿Cómo se puede decir que Mohamed Atta hizo eso? Bueno, a lo mejor el no pilotaba él, español, pilotaba el otro. Un comentario que eran sobre 19 terroristas. Miguel Ángel. No, pilotaba Mohamed Atta. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y yo creo que hay que meterse un poco en la presión de ellos. No es lo mismo pilotar un avión que secuestrar un avión, tomar el control del avión y pilotarle. O sea, ellos que se suponen que iban con cuchillos, etcétera, etcétera, la presión que hace falta para coger, reducir con violencia a un piloto, ponerte a los mandos de un avión e impactarle es abrumadora. Miguel, una de las cosas que más me llama la atención, déjame hablar un segundo. Mohamed Atta, cuando coge los mandos del avión, una de las cosas que trata de hacer es mandarle un mensaje radiofónico al pasaje y se equivoca y se lo manda a los controladores. A mí no me puede caber en la cabeza que un piloto experto que después de una de una pelea, coge un avión, un 777 y lo empasta contra una torre, luego cometa un error pero tan de fondo, ¿no? O sea, no tengo una respuesta para lo de ATA, pero en serio que hay cosas que son inverosímiles absolutamente. A ver, Juanjo y Mado, que no han opinado todavía. No, yo sobre esto, la verdad es que tampoco tengo una opinión muy, muy formada, ¿no? Me he interesado quizás más siempre por las consecuencias, por realmente cómo cambió el mundo. Y de hecho hubo un momento en el que se planteó dentro de la historia, como claro, la historia, sabéis que hay diferentes etapas, pues la edad antigua, moderna, medieval y tal, y la edad contemporánea, que cada vez se va prolongando más y más y más en el tiempo, y había que ponerle un tope. Entonces se plantearon justamente este incidente, y además que coincidió un poco con el cambio también de milenio, para hacer una nueva etapa de la historia, porque efectivamente ha habido cosas que han cambiado en el panorama internacional. Pero yo, cuando hablamos de la teoría de la conspiración, me gustaría saber de qué conspiración estamos hablando. Y luego, dependiendo de lo que estemos hablando, las preguntas son totalmente distintas, ¿no? Yo he ido a hablar desde que todo era un holograma, y ya nos conectan con el tema de la exopolítica, con los extraterrestres, con las élites que están ahí, tal. El famoso autotentado, que es un poco lo que veo que más o menos está aquí sobre la mesa. Pero luego, claro, ¿autotentado cómo? ¿Con detonaciones dentro de las torres o sin detonaciones, ¿no? Luego está un poco también lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Del tema de dejar hacer. Es decir, ellos se enteran de que está ocurriendo lo de Al-Qaeda y, bueno, ahí hay un grupo, una especie de gobierno en la sombra o el propio gobierno principal que decide que eso fluya y luego vamos a un poco al río revuelto a aprovechar la situación. Y habría otra cuestión también, bueno, la versión oficial, que es Al-Qaeda. Sobre el tema de Al-Qaeda, además hace poco se ha publicado un artículo, a mí me parecía muy interesante, de ese desprecio que se hacía, un poco lo que comentaba Bruno, ¿no? Ese desprecio que se hacía a Bin Laden como que era el hombre de la cueva. Y hasta a partir de ese momento es cuando empiezan a meterse, no captaban que la cueva es fundamental dentro del lenguaje islámico. Porque Mahoma recibe la inspiración en una cueva. Y la forma, toda la liturgia, todo lo que era la vestimenta de Bin Laden y cómo se expresaba él en público, era evidentemente para comunicarse a los suyos. Eso dentro de la CIA era decir, un tío que vive en una cueva. No, es que precisamente ese era el marco de poder que hacía que se magnificara la figura de Bin Laden dentro de la gente, que eran los subcuadros generales. Entonces, a partir de ese momento, un segundo, espera. Ningún documento pero, de la CIA, pero, espera. Ningún servicio secreto aparecía la CIA mencionada. Pero además, pero que vivía en una cueva porque estaba en guerra en Afganistán contra los rusos y no había chalés, cuevas, que es donde vivían toda la resistencia. Pero es que eso está demostrado. No, es que cambia todo el perfil de los analistas. No estaban en guerra. Mira, os recomiendo ese artículo. No, Al-Qaeda no nació, no es la lista de los rebeldes que estaban enfrentando. Dejarle que termine de explicarse. No, y luego lo que digo es que cambió, por ejemplo, ya digo que ese artículo es un artículo muy amplio por un especialista y demuestra que cómo empezaron a incorporar analistas con perfil de conocimiento de las religiones y de todo lo que es el código lenguaje simbólico de en este caso del radicalismo musulmán para poder empezar a interpretar todos esos mensajes, porque no estaban al corriente de ellos y los despreciaban, y esos eran agujeros que explicarían lo que comentábamos, por qué pasó desapercibido determinados movimientos, ¿no? Y luego hay una cuestión, yo creo que brutal, que aquí además comentamos hace poco. Comentamos la noticia de cómo el Pentágono, tiempo después, reúne en secreto a los mejores guionistas de Hollywood para que en esa reunión les digan, bueno, a ver qué se os ocurre a vosotros, de qué tipo de imaginad posibles atentados que podría sufrir Estados Unidos, porque evidentemente nadie pensaba, yo creo, por lo que los documentos que han salido desclasificados y lo poco que yo conozco, se hablaba así de secuestros aéreos, se hablaba de atentados, pero se hablaban de explosiones, porque ya las propias Torres Gemelas sufrieron un atentado en el 93. De eso es de lo que se hablaba. No pensaban realmente que pudieran utilizar como misiles aviones. Entonces yo creo que eso, ese ejercicio de imaginación, que yo creo que no se le ocurrió a nadie, pues hacía que ellos estuvieran buscando en otro sitio, no pensando realmente en esto. Y ahí puede ser que se explique un poco los agujeros. Y luego, yo solamente termino, cuando se habla de este nivel de detalle, que yo creo que hace falta estudiar 5 carreras, para si es detonaciones, si los materiales, si no sé qué. Yo creo que no, ahora mismo, aunque es tú estudiaras 5 carreras... Es que no es una detonación que una explosión, es diferente. Sí, sí, pero te digo, yo creo que ahora mismo no hay nadie que, aunque tuviera 5 carreras, se hubiera dedicado 40 años trabajando de experiencia en demoliciones, yo creo que nadie es experto en demoliciones lanzando un jumbo contra un rascacielos. Eso es un escenario y tampoco lo puedes replicar para saber si tus hipótesis son correctas o no. Sí. Claro, entonces... Cuando hablamos de que aquí hay cosas extraordinarias, evidentemente que hay cosas extraordinarias porque esto es único. Yo no conozco ningún jumbo contra los muros del Pentágono tampoco. Entonces, claro, no sabemos si lo lanzas una segunda vez qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, es un escenario tan insólito que abre pie a todo. Hay expertos muy formados en un sentido y en otro, que tienen, te dan dictámenes o diagnósticos totalmente contradictorios. Mado, cuéntanos. Pues yo la verdad es que estaba esperando que pasarais palabra y no dar mi opinión, porque la verdad es que es un tema que bueno, pues yo realmente no sé si fue un atentado terrorista, un autoatentado, qué hubo ahí, si hubo más, si hubo menos. Si hubo cargas explosivas o bombas, me resulta un poco extraño que utilizaran aviones, porque pues, si ya tenían forma de volar el edificio, pues ¿para qué para usar aviones, no? Para luego echarle la culpa a los mismos, lo podían haber hecho igual. Y luego lo del hombre de la cueva, yo creo que es muy habitual cuando pasa una cosa de estas características, que no te puedes creer que un descerebrado, un Mindundi, que no estoy diciendo que Bin Laden fuera un descerebrado, pero bueno, lo vemos en casos como las niñas de Alcácer y todo eso, que ahí hasta su mismo padre no podía aceptar, porque uno no puede aceptar que dos descerebrados, seres mediocres, le han hecho eso a tres niñas. No te lo puedes creer. Tú piensas que eso tiene que ser, bueno, una red de snuff movies, de no sé qué, una diva lector como mínimo, una mente superior. No, pues eran dos mediocres, dos descerebrados, sin estudios. Pero Mado, Osama Bin Laden había estudiado en las mejores universidades europeas. O sea, no tiene un perfil, sí, por que eso tenga estoy nada diciendo que ver con no estoy diciendo, he dicho que no me refiero a su caso. Sé que había estudiado en las mejores universidades europeas y que venía de una familia con mucho dinero. Claro, todos claro. Lo sabemos. El hijo 17 de 50, ¿vale? De su décima esposa, que dejó un gran emporio al morir ese hombre, que lo heredó, entre otras, que lo heredaron los hermanos, él, uno de ellos, vamos, que no era cojo de tal, lo de salir de la cueva, sí, era tampoco una estrategia de marketing mediática, como ha dicho Juan. Ahora bien, yo es que no sé ahí eso lo que pasó, si fue que Estados Unidos hizo un autoatentado o si fue que hicieron un atentado, bien, no lo sé, no tengo la autoridad. La autoridad para decirlo ni dictaminarlo, me falta investigación, me falta formación para decirlo. Lo que sí que puedo decir es que es muy fácil polarizar estas cosas, es que es súper fácil caer en las redes del terror imaginario, de sembrar miedo, odio, qué fácil es, y por eso precisamente, porque es fácil, es que tanto unos como otros logran engañar a sus semejantes para convertirse en adeptos a la causa, y me da igual de qué color sea. Si son en Estados Unidos, o si son el terrorismo árabe, o si es Colombia, o si es España, o si es ETA, o quien sea. ¿Quiénes son los culpables? Unos asesinos. Así, me da igual su nombre, el apellido, en qué país han nacido, su filiación política o religiosa. Miguel Ángel Ruiz, conclusiones, que nos queda un minuto para llegar a las 2 de la madrugada. Una última palabra. Cuéntanos, Mar. Lo digo sin intención, Miguel Ángel, dinos. Yo muy brevemente, y daría por otro programa. Para mí, de la manera que el 11S cobra de verdad sentido, no es si lo consideramos un atentado terrorista, sino si lo miramos como lo haría un publicista. Como si fuera más bien, que para mí era lo que era, una operación de guerra psicológica, y en la cual todo el escenario de fondo, el skyline de Nueva York, era la escenificación de un atentado. Había dos aviones, dos torres. La misión del primer avión era atraer la atención de todos los medios de comunicación de Nueva York sobre la primera torre, y el segundo, digamos, el segundo avión, era su objetivo ser captado por las cámaras, que lo pusieron en ciclo durante... Hasta aquí este debate sobre el 11S. Volveremos y hablaremos sobre ese asunto. Ahora las noticias y la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter para que podáis participar aquí en La Rosa de los Vientos. Continuamos las 2:06 minutos, estamos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Hemos tenido un primer tramo con debate, 11S, qué es lo que pasó, qué es lo que nos oculta, y ahora mucha actualidad en la tertulia. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Here comes the weekend. Here Tertulia Zona Cero, que comienza ya mismo con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juan José Chezoro. La noticia de la semana ha sido, sin duda, el descubrimiento de ese exoplaneta que tiene rastros de lo que puede ser algo parecido o agua. Manuel. Bueno, y no solo eso, porque agua hay por todos lados. El universo está lleno de agua. Lo que pasa es que en este caso, esta supertierra, como la han definido, porque tiene más o menos el doble de diámetro que nuestro planeta, no solo tiene las condiciones para tener agua en estado líquido, que es lo importante, sino que además estaría en la franja de habitabilidad de su estrella. Hasta ahí todo guay. Ya decimos, bueno, pues mira, parece que hemos encontrado un posible nuevo hogar, aunque está un poquito a desmano, más de 100 años luz de la Tierra. O sea, en términos astronómicos, aunque es una barbaridad de distancia, no es tanto, ¿eh? No, pero si lo cuentas en kilómetros, sí, a mí me da poquitos, la risa, sí, porque sí, son sí. Unos pocos. ¿Cuál es el problema? Que está situado, como muchos otros exoplanetas de los que se conocen, muy cerca de una enana roja, lo que produciría una inestabilidad, una probable inestabilidad en su atmósfera, haciendo que esto que nos preocupa tanto a nosotros de las tormentas solares aquí en nuestro planeta, pues sea una coña marinera, porque allí realmente sí pueden ser un problema verdaderamente grave lo que genere esa estrella. Y además hay otro problema, y es que este planeta, que se ha descubierto gracias a la revisión de las imágenes localizadas con el telescopio Hubble, por parte de los investigadores que han presentado ahora esta semana, salió en la revista Nature este descubrimiento, ellos deducen que una parte del planeta, la que está en la parte exterior, más alejada, fuera de la órbita de su estrella, estaría completamente congelado, mientras que la parte que da a su sol tendría unas altas temperaturas. Sin embargo, deducen que podría haber una franja en ese planeta donde sí podrían darse unas condiciones para la vida. Es la primera vez que se encuentra en un planeta de estas características, pero dentro de 2 años, con el nuevo telescopio, el James Webb, que está a punto de lanzarse, con mucha más capacidad que el Hubble, probablemente nos vamos a llevar, dentro de 2 años, si estamos aquí, vamos a llevarnos muchas sorpresas. 3.000 exoplanetas vaya descubiertos. Este es el que más posibilidades tiene de que albergue algo parecido a vida. Algún tipo de vida. El agua es una característica que hace fundamental esa posibilidad. Mado Martínez. Mado. Se ha quedado muda. Sí, el planeta. Bueno, es que... ¿Qué planeta? El exoplaneta. Pero que me estás preguntando a mí, ese tema no era de Manuel. Sí, pero creo que te estaba preguntando tu opinión. Ah, que me estabas preguntando si tu opinión. Podría... Perdona. Digo, pues si la acaba de exponer Manuel perfectamente. Si acabo de leer yo. Como buena antropóloga, ahí podríamos tener a lo mejor algún tipo de vida, o a lo mejor nos podríamos ir nosotros. Mira, si conseguimos, si nos esforzamos un poco más y conseguimos cargarnos este... Por la distancia que has dicho, hay que salir temprano, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Por no pillar caravana, más que nada. Y por cierto, Juanjo, estamos descubriendo a más de 100 años de luz de la Tierra agua, pero es que aquí en la Tierra seguimos descubriendo cosas como, por ejemplo, la existencia de algo parecido a un meteorito, a un mineral nunca visto en la Tierra, pero se ha encontrado un meteorito. Sí, bueno, ha sido uno de los objetos de las piezas que se ha encontrado. Los meteoritos siempre nos están dando un poco de información, son un poco casi como telegramas que nos está enviando el sistema solar o incluso de otras partes, de otros rincones de la galaxia, y en este caso efectivamente se ha localizado un meteorito que tenía una composición que no se ha encontrado en ningún planeta de nuestro sistema solar en principio. Entonces lo que se piensa es que realmente eso podría ser los restos de algún planeta que se formó en algún lugar también, en algún rincón de la galaxia, y efectivamente, bueno, nota, como digo, una novedad en ese sentido, en ese material que tenemos. Oye, déjame apuntarme esto. Sí. Telegrama de la galaxia. Es que me parece la definición más romántica y más bonita de un meteorito que bueno, es que uno. Nosotros lo tenemos como información. Un poeta cósmico. 16 de septiembre, el día que acaba de comenzar, hace 2 horas y 11 minutos. El próximo viernes se producirá la invasión del Área 51. ¿O no? o no se producirá. Ya se han cagado. A ver, cuéntanos, Manuel. Pues que ¿qué va a ser que no? Que ya a medida que se acercaba la fecha, esto era previsible. Como ya lo comentamos, creo que la semana pasada, que el tema estaba empezando a inquietar a las autoridades de Nevada, porque se habían dado cuenta de que si realmente se recibía esa cantidad de visitantes, no contaban con infraestructuras ni con logística para hacer frente a esa situación. Lo que ocurre es que una empresa que está relacionada con la convocatoria de este evento, al principio pensaban que la cosa se iba a quedar en una broma sin trascendencia. Cuando vieron que el tema iba para adelante y que empezaban a apuntarse primero cientos y luego algunos miles de personas, dijeron, pues tate, organizamos un concierto, aprovechando la coyuntura, claro. Concierto free para los aliens, y convocaron precisamente un evento que acaban de suspender hace un par de días. La prensa de Nevada, porque se ha hecho ya no eco. Son unos cuantos miles ni cientos de miles, son millones las personas que se han apuntado, y entonces ya se han dado cuenta, ¿no?, de que esto de rentabilizar aquella broma de Facebook con un evento musical y demás se les iba de las manos. El responsable de la convocatoria, digamos, que ha dimitido, que ha dicho, bueno, hasta aquí llegamos, precisamente se acaba de detener a dos youtubers que iban de avanzadilla para ver qué pasaba, y claro, se acercan a una instalación militar, y ¿qué es lo que puede pasar? Pues que te detengan. A mí me lo han hecho un par de veces, ¿eh? Yo ya he pasado por la situación un par de veces. Pero no por lo mismo. Bueno, más o menos, sí, bueno, porque también buscaba ovnis. Sí, hombre, pero no es lo mismo. El caso es que se ha desconvocado oficialmente el evento, pero todos son conscientes de que la cosa no es tan fácil, de que hay mucha gente que se va a presentar allí, evidentemente no 3 millones de personas, pero probablemente los entusiastas de las teorías de la conspiración de Nevada o de las cercanías se van a dar cita delante del Área 51 y a ver qué pasa. Va a ser divertido. Y también se van a acercar allí los que buscan, Mado Martínez, sexo con alienígenas, ¿no? Sexo con alienígenas. Yo es que creo que todo esto de ir a invadir el Área 51 y todo eso, aparte de que la gente tiene poca faena, es que realmente tenemos ganas de encontrarnos con alienígenas y que haya contacto por fin. Pero es que parece ser que es que además el tema alienígena nos pone, y muchísimo, porque desde que se anunció todo esto de la invasión del Área 51, que iban ahí y tal y más, sobre los grandes centros de detención y tal, pues han subido exponencialmente, pero digo exponencialmente, la búsqueda de porno alienígena en Internet, según los portales de porno de Internet. Y cualquier excusa es buena, vamos. Hay que estar cualquier preparado. Excusa es buena, vamos. Sí, es que está preparado, no sé qué hay alienígenas aquí. No, yo sabía lo del butanero, lo de la azafata, pero porno alienígena. Eso es un poco cañilla, ¿eh? Pero era, oye, pues qué fácil. Era como el butanero es alienígena. Era como decía Penumbra, de plástico normal ahí, las señoras. Es que el 2 de julio hubo un 217% en el aumento del porno alienígena y pasaron de 0 a 160.000 las búsquedas más, bueno, era fecundación alien hentai, sí. Sexo alienígena, coños de alien. Pero o sea, ¿cómo es el porno alienígena? ¿Alguien conoce porno alienígena? Que nos ilumine. O sea, aliens embarazadas. Son polvos estelares. Y crían de alien. Como, perdón, Amado, que no te estamos escuchando. Y, somos y crías de alien también buscan. Aliens embarazadas y crías. Las mujeres son las que más buscan estas cosas, 33% más que los hombres. La edad es. Pero entonces buscan el hombre alienígena para que las fecunde. Sí, resulta raro porque los términos de búsqueda suelen ser femeninos, pero son las mujeres las que más buscan estas cosas, ¿vale? Y los que más los buscan, además, son los checos y los argentinos. Pero entonces el alienígena que pone en su perfil, es por Superman, soy de por tal Superman, planeta y mis características son estas. ¿Cómo es? No. Es en los portales porno donde se ha detectado esta búsqueda exponencial, este aumento de porno relacionado con alienígenas. Pero bueno, tienen que tener características especiales, los alienígenas, mujeres, sí, y hombres, digo yo. Pues hombre, el hentai y el anime oriental tiene bastante experiencia en delimitarlos y en dibujarlos, porque es bastante común entre ese tipo de vídeos. Madre mía. Nos hemos quedado congelados. Entre el agua, entre el agua del exoplaneta y el sexo alienígena, estamos como para irnos de vacaciones allí. De todas formas, yo creo que esto se ha alentado mucho. No sé si habéis visto el nuevo documental de Bob Lazar. No. Que acaba... Pues, es inquietante. Bob Lazar es el que... Es inquietante. El ingeniero... cuyas informaciones y cuyas aseveraciones tuvo responsabilidad en el hecho de que se conociera el tema del Área 51 y se fomentara la idea de que ahí se guardaba. Y ahora lo entiendo. Claro, por eso vino del sexo alienígena. Tú sabes que a Bob Lazar, cuando se le desacreditó, fue porque se le imputó por su pertenencia a una red de prostitución. O sea, estaba como socio en un burdel ahí cerca del Área 51, precisamente. A lo mejor de ahí viene lo del sexo alienígena. Pero acaba de emitirse un documental, creo que en Netflix, 20 años después, que fue de Bob Lazar, donde se recoge toda la trayectoria. Él se sigue manteniendo en lo mismo. Este tío, aparentemente, aunque no se ha podido documentar, afirma que trabajó en el Área 51, que vio naves de con forma discoidal, que él asegura que no podían haber sido de manufactura terrestre, que no se podían haber fabricado aquí. Se sometió al polígrafo en su día. Yo lo recomiendo, el que tenga curiosidad por ver de dónde viene toda esta historieta del Área 51 y por qué se señala el Área 51 como el lugar donde están los extraterrestres, que se busque el documental de Bob Lazar. Oye, pero mojaros, que a mí esta noche nada más que me estáis haciendo preguntas así de improviso, que me estáis dejando en blanco y tal y más cual, y yo quiero saber si alguno de vosotros o vosotras, tú Silvia, ahí, os acostaríais con un alienígena. Hombre, yo tendría que ver muy bien qué tipo de alienígena. Así a bote pronto, me lanzaría a lo loco. Hay cosas que no son de este mundo, Silvia. Yo sí se parece a Mónica Bellucci, como si tiene antenas y viene de verde. No, además, mira, puede jugar con tu cerebro, con lo cual tú te puedes imaginar lo que tú quieras. Ya puestos, yo preferiría que jugase con otra cosa. Si puedo elegir, pero bueno. Tú puedes ser una forma X y tú estás viendo a Mónica Bellucci. Es que de verdad. Y estás encantado. Manuel vive en los años 70 y 80, Vive en los años 70 y 80. Pero a ver, ¿no Mónica Bellucci está fantástica, no. pero tiene 70 y pico años. Pero Brunito, ¿no ves que me han sacado en el nodo en el año 64, sí, que ni verdad, había nacido? Yo me quedé ahí. Es verdad. En el nodo del año 64 en el que estabas tú, ya salías viejo. Exactamente. Bellucci era más joven. Juanjo Sánchez Oro, el chico de oro que nos va a comentar ahora algo que se ha descubierto sobre los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, uno de ellos se fabricó siguiendo una tecnología desconocida para su época. También extraterrestre. Volvemos a lo mismo. Bueno, por lo menos no se ha vuelto a repetir, según parece. Todo lo que son los manuscritos de Qumran, hay varios cientos, aunque también están muy fragmentados. Hay algunos muy peculiares. Por ejemplo, aquí hemos hablado en muchas ocasiones del rollo de cobre, que es el único que está hecho en un metal y que además es bastante enigmático su contenido. Pero luego la mayoría responden a un material que es una suerte de pergamino en muchos casos, que está hecho a partir de piel de un animal, una piel de animal que lo que se hace es que se va rascando, como que se va puliendo, se le va quitando todo el pelo, la grasa, y se utiliza para escribir en él, ¿no? Entonces, como digo, la mayoría de estos manuscritos del Mar Muerto están hechos sobre esa superficie, sobre ese soporte, pero resulta que hay uno que siempre llamaba mucho la atención a los investigadores, que es el denominado manuscrito del templo. Y este manuscrito ya presentaba, como digo, características muy distintivas. Por ejemplo, era más delgado que los demás, apenas tenía una décima de milímetro, lo cual, como digo, le hace bastante poco común. Y luego la longitud, estamos hablando de que tiene casi, bueno, tiene algo más de 8 metros. Y sin embargo, cuando lo recuperaron, a pesar de ser un manuscrito tan grande, y a pesar de haber transcurrido 2000 años, porque los manuscritos del Mar Muerto aparecen a mediados del siglo XX y empiezan a descubrirse en el interior de unas cuevas, pues ahí al lado de este mar, pues resulta que estaba bastante bien conservado. Entonces, claro, todo esto, como digo, había intrigado bastante a los investigadores, hasta que ahora, por fin, se han reunido miembros del MIT, de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Hamburgo, han empezado a hacer una serie de análisis químicos, también aplicando el microscopio de electrones, para tratar de desentrañar la sustancia con la cual está hecho este manuscrito. Y efectivamente se han encontrado que presenta una concentración de sales, de un compuesto de sales de sulfuro, de sodio y de calcio, con el que al parecer impregnaron la superficie de este manuscrito, justo además por el lado que habitualmente se utilizaba para escribir. Normalmente se pulía el pergamino por la cara donde estaba el pelo del animal, y sin embargo ahí no se escribía, o sea, perdón, ahí era donde se escribía y no al revés, ¿no? Bueno, pues este manuscrito, como digo, también incluso en eso iba un poco a la contra de la práctica dominante. Bueno, pues esto demuestra que esta técnica, que no se volvió a utilizar más, no se ha detectado en ningún otro sitio, no volvió, cuando luego se populariza mucho el uso de los pergaminos durante la Edad Media, no se ha detectado tampoco que esto se utilizara. Parece que, por lo tanto, alguien la descubrió, fue muy duradera y, sin embargo, ahí quedó la cosa. Y entonces ahora tratan de investigar a ver si son capaces de ver si fue un poco el ingenio de un artesano de la época el que aplicó y el que descubrió esta técnica, o bien era una técnica importada de otro lugar. También piensan que es un poco algo que es muy interesante cuando hablamos de los opars, ¿no? El hecho de que hay veces que ha habido técnicas en el pasado muy avanzadas que todavía pueden servir para seguir inspirando a científicos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces ellos consideran que incluso este tipo de análisis puede servir muy bien para luego ver, por ejemplo, ver si algunos manuscritos son falsos o no. Viendo que esta técnica es única, pues ver si realmente luego otros coinciden y aplicarles un criterio de veracidad, ¿no? Así que, bueno, como digo, muy muy sorprendente, porque es un secreto más, que en este caso no está en la letra del manuscrito, sino en el soporte que la contiene. Ingenio y un poquito de mala leche tienen algunos de nuestros oyentes con Almudía Rosavientos en Twitter. Uno de nuestros oyentes, en Aves, a propósito de eso que decíamos de sexo con alienígenas, nos mandan una fotografía de Mickey Rourke actual, ¿eh? Y la verdad que sí, está un poquito rarito. También vamos a comentar, me parece, Amado Martínez, interesantísimo ese estudio que se ha efectuado sobre los encuentros cercanos a la muerte. Un estudio con miles y miles de personas en 35 países, y una de cada 10, el 10%, ha certificado que ha vivido esa experiencia. Nuevo estudio sobre las ECM, sí, y la verdad es que una de cada 10% creo que es hasta la fecha la estadística más alta de los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Es uno de los motivos por los que ha llamado tanto la atención. Los resultados se presentaron este verano en el 5º Congreso de la Academia Europea de Neurología, o sea que eso fue ayer. Lo que pasa es que con tantas lluvias que hemos tenido en España, pues parece que el verano era una cosa muy lejana. Y lo ha realizado un equipo internacional de diferentes universidades y hospitales de Dinamarca, Alemania y Noruega. Y lo han realizado en 33 países diferentes y con más de 1.000 personas. Los resultados son curiosos, pues eso, de que uno de cada 10 lo tiene. Se han centrado sobre todo en las experiencias fuera del cuerpo, las sensaciones del alma succionada, el túnel oscuro con la luz brillante. Y otra cosa muy importante. Yo me acuerdo que cuando publiqué la prueba dije que alrededor de un 50% tenían experiencias desagradables, que no todo era paz, amor, y que no todos se sentían bien. Me acuerdo que cierta persona dijo, no, eso no es verdad, porque eso no es verdad, son cosas mínimas. O sea, que a la gente no le gusta hablar de eso. Bueno, pues este estudio dice que para el 73% de las personas esta experiencia es desagradable. Y además relatan sentir un demonio en su pecho mientras duermen. Es un síntoma muy común, además, en la parálisis del sueño, y quienes lo hayan padecido les sonará. El 87% tiene una percepción anormal del tiempo, el 65% velocidad de pensamiento excepcional, el 63% sentidos excepcionalmente vívidos, y el 53% el cuerpo separado del cuerpo. Eso es lo que sienten. Pero lo importante de este estudio, aparte de estas estadísticas, es la conexión que establece entre la parálisis del sueño y las ECMs. El neurólogo principal de la investigación dice que confirmamos la asociación de experiencias cercanas a la muerte con la intrusión del sueño REM, aunque la asociación no es casualidad. Identificar los mecanismos fisiológicos detrás de la intrusión del sueño REM en la vigilia podría avanzar en nuestra comprensión de las ECM. Por lo tanto, estamos ante un nuevo campo de estudio y una nueva fórmula, una nueva técnica, un nuevo objetivo a la hora de adentrarnos en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, yo creo que además eso es muy interesante, porque en muchas ocasiones parece como que las ECM son una experiencia única, como que es casi algo monolítico, y a lo mejor lo que nos encontramos es que es una amalgama de diferentes experiencias, percepciones individuales, que es también como si fuera una especie de puzzle que se va conjuntando de una determinada manera, que es también a veces como tratan de investigarlo, ¿no?, muchos científicos, el tratar de desmenuzar las diferentes partes y ver, bueno, pues por ejemplo, el efecto túnel, pues se produce puede ir aislado, no siempre puede ir a lo mejor asociado a una ECM, ¿no? La sensación de paz, la sensación de omnisciencia, de que lo sabes todo, etcétera, etcétera, bueno, o lo de ver determinadas personas o tener esos flashes del pasado, pueden producirse en otros contextos fuera de la ECM, o bien como un todo, y hay veces que te dicen que con todo y con eso no, como que la suma del todo es distinto que las partes, ¿no? O sea, que el todo es superior a la suma de las partes, ¿no? Y bueno, pero es que aquí también se han hecho experimentos. Hace poco se hizo uno comprobando si los viajes a través de, por ejemplo, del principio activo de la ayahuasca eran similares a las ECM, y se les pasaron una serie de test a personas que habían tenido las ECMs y que habían tenido las experiencias de ayahuasca, y encontraron bastantes analogías. Lo ideal hubiera sido que hubieran participado en la prueba gente que había tenido ECMs, para ver si realmente la experiencia con la ingesta de ayahuasca o no. Tengo el caso de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que había ingerido también yagé en determinadas ocasiones. Esta tuvo la experiencia cercana a la muerte durante los 3 meses que estuvo en coma, y luego años después tuvo experiencias tomando yagé, y me dijo que era exactamente lo mismo. Manuel, va a comenzar el juicio contra aquellas personas que han presentado una serie de datos, una serie de informes que finalmente resultaron que tenían un objetivo: falsear el origen del cristianismo. Sí, no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí en España, esta fue una historia que tuvo bastante recorrido. Juanjo, como historiador, seguramente la recordará bien, cuando se anunció que en el yacimiento arqueológico de Iruña Velella, en Euskadi, se habían descubierto cientos y cientos de piezas que originalmente fueron datadas como realmente antiguas, como genuinas, pero en las que aparecían no solo caracteres e inscripciones en euskera, también jeroglíficos, también caracteres en latín y en griego, sino que además, y esto ya fue el pelotazo que le dio la proyección internacional, lo que supuestamente sería la primera, la más antigua representación de Jesús de Nazaret crucificado en la cruz. Claro, imagínate eso. Vamos, ríete tú de Atapuerca. Eso montó un follón tremendo. Y la empresa adjudicataria para llevar a cabo las excavaciones recibió una generosa subvención del ayuntamiento para continuar con las investigaciones. Estamos hablando de mucho dinero. Pero claro, los investigadores, la Diputación de Álava, que es la propietaria legal del emplazamiento del yacimiento arqueológico, pidió una segunda opinión, porque los arqueólogos relacionados, o supuestos arqueólogos relacionados con los descubridores de este gran hallazgo, aseguraban y perjuraban: oye, no, esto es un hito en la historia de la humanidad, esto nos va a poner en el mapa, esto va a ser la leche. Claro, para los responsables políticos eso suena muy bien, así que si hay que soltar pasta, pues se suelta con mucha generosidad. Y finalmente, cuando la Diputación de Álava pidió a varios expertos independientes una segunda opinión sobre esas inscripciones, efectivamente, y esto es lo interesante de esta historia, las piezas, las cerámicas, las vasijas analizadas eran antiguas, eran de la época romana, eran incluso anteriores. Pero las inscripciones, amigo. Claro. Entonces, claro, aquí el delito por el que ahora se acaba de poner fecha para el juicio contra... Destruir patrimonio. Exactamente, claro. Exactamente. Empezó además, es muy interesante la historia, porque se les fue la mano a estos descubridores entusiastas y, por ejemplo, colocaban en algunas de las piezas el nombre de Octavio Augusto, cuando en la época solo se referían a él como Augusto. Esta fue una de las cosas que a los investigadores les sonó rara. Dijeron, esto suena extraño. Y a partir de ahí se descubrió que todo era un gigantesco fraude. Las pericias de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que ahora son utilizadas como pruebas en este juicio que va a salir, hace que se pidan penas de más de 5 años de prisión al principal responsable, por lo menos al principal imputado, Eliseo Gil Zubillaga. La Diputación se ha personado como acusación particular, subiendo la pena hasta 7 años, y también se piden penas para dos de sus colaboradores. Así que podríamos encontrarnos ante uno de los fraudes más escandalosos de la historia de la arqueología española. Pero es súper burdo. A mí, yo lo que no puedo entender es que, por lo que he visto, incluso colocaban el INRI, una serie de cosas. I want to believe, Juanjo. Cuando quieres creer. No, porque pues, luego esas piezas, ¿crees? A ver, tú esas piezas no las vas a trabajar a lo mejor siempre el mismo arqueólogo, tú las vas a llevar a un laboratorio, ¿sabes? Es decir, que luego va a haber otra serie. Esas piezas al final tienen equipos interdisciplinares. Entonces, yo tengo mucho interés en cómo se desarrolla el juicio para ver cómo se les ocurrió hacer esa cosa tan burda, ¿sabes? Si fueron ellos. A ver, esto es el intento más reciente que ha habido de intentar también cambiar la historia de España, ¿eh? De falsificar la historia de España. Claro. Ha habido a lo largo de la historia unos cuantos muy gordos a través de la arqueología, súper interesantes. O sea, y están los plomos de los libros plumbeos del Sacromonte, por ejemplo, que eso intentó cambiar absolutamente la historia de España, o los falsos cronicones también en el siglo XVI y XVII. Y es muy. Y en el siglo XIX también con algunos objetos ibéricos y tal. Y es muy. Si hubieran triunfado, realmente tendríamos otra perspectiva muy distinta de cómo fue el pasado de nuestro país. Increíble. Se les soltaron, por dar el dato simplemente, 3,7 millones de euros. Eso es que alguien quiso creerse que las piezas eran auténticas. Increíble hallazgo de los restos de lo que puede ser un continente perdido. Está sepultado en el sur de Europa. Se llama Gran Adria. Efectivamente. Y dicen que está distribuido en más de 30 países. Pero bueno, esto es lo que están reconstruyendo un grupo de geólogos y llevan pues durante una década intentando seguir la pista de este continente, y es un continente que claro, es muy antiguo y los restos van desde España a Irán y bueno, para que os hagáis una idea, pues dicen que los únicos restos visibles son piedras calizas y otras rocas en cadenas montañosas de la zona de Europa. Pero, claro, ¿de dónde viene este continente, el Adria, como lo denominan los geólogos? Pues dicen que viene, claro, de cuando era solamente un continente unido que unía, pues imaginaros, África hace más de 200 millones de años y estaba unido pues América del Sur, África, Australia, la Antártida, el subcontinente indio y la península arábiga. Luego eso se fue desuniendo y entonces pues este resto de continente se quedó perdido y ahora lo han ido poquito a poco este grupo de geólogos encontrando y lo han localizado y dicen que va en una franja desde Turín a través del mar Adriático hasta el talón de la bota que tiene forma italiana. Con lo cual, pues bueno, de momento están ahí desperdigados por diferentes lugares y se conoce como el gran Adria. Algunos lo van a utilizar para tratar de reflotar la Atlántida, ya verás. Ah, bueno, claro, claro. Oye, todo lo que sea restos y encima estén sumergidos, pues imagínate. De hecho, la Atlántida, el mito, a partir del relato de Platón, habla de un continente perdido, pero que se encontraría en lo que se puede identificar como el Mediterráneo. Bueno, más allá de las columnas de Hércules, pero también el problema es que no hay ningún candidato que yo conozca, ¿eh? Ningún candidato que cumpla todo lo que dice el mito según Platón. Porque él habla de 9.000 millones, o sea, 9.000 años de antigüedad, me parece que son los que menciona, más allá de las columnas de Hércules. Esto en principio no estaría más allá de las columnas de Hércules, no estaría ahí a partir en la zona de la Atlántida, sería mucho más antiguo que esos 9.000 años. Uh-huh. O sea que el problema es eso, que te coincida todo lo que dice Platón, no hay ningún candidato. Tienes candidatos, lugares, que hay dos o tres aspectos que pueden coincidir con el mito, pero un 90%, digamos, que yo sepa, no hay ninguno, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Habéis visto el baloncesto hoy? Yo un ratito, sí. Un rato, sí. Una maravilla. España se ha impuesto a Argentina, ¿no? Además, con bastante distancia. Sí, sí, ayer decíamos el Mundial, el Mundo Básquet, el ganador va a hablar español. Porque la final era España-Argentina. La semifinal hace 13 años que vimos todos, era España-Argentina, ganó de un punto, está ganado de 20 puntos. España. De 20. Y Kobe Bryant creo que le ha dado a Rudy le ha dado el premio, ¿no? La esta de campeón. Eso mundial. No lo llegó a ver, estaba viendo creo que sí, final. Sí, no. Sí, ha sido tremendo. Y Ricky Rubio ha sido encarardonado con todo. el mejor jugador de la final, el mejor jugador del torneo, ha sido la confirmación definitiva de Ricky Rubio. Esta final en el Mundial, España ha ganado a Argentina, en donde, por cierto, no en baloncesto, pero sí en fútbol, los barra bravas son los más importantes y los más tenaces hooligans del mundo del fútbol. Bueno, pues se han vinculado y han sido vinculados al mundo de la brujería. Sí, bueno, por no llamarles otra cosa. Pero no, no son los barras argentinos, sino tenemos que desplazarnos a Honduras, donde, pues como en todos lados, eso no, no es monopolio de las hinchadas ultras argentinas. En Honduras, hace unos días se produjo un lamentable percance en el que cuatro jóvenes de dos hinchadas rivales perdieron la vida. Y los vídeos de seguridad, de videovigilancia, que registraron el momento en el que se producen los incidentes, son abrumadores, son terribles. La paliza, bueno, murieron a golpes, murieron de una paliza espectacular, y uno de los psiquiatras forenses, el doctor Javier Uclés, que fue entrevistado por los medios hondureños y dio su opinión al respecto, ha hecho unas declaraciones un poco desafortunadas, porque él concluye que la única explicación para él, para esa salvajada, para esa brutalidad, me imagino que no tiene mucha experiencia como psiquiatra forense, es que sea algo, una especie de ritual diabólico, porque incluso después de muertos continuaban golpeándoles, dándoles patadas, bueno. Claro, evidentemente, digamos, violencia por violencia. Sí, pero bueno, que es relativamente habitual. O sea, en España tenemos una tradición. Cometido yo un error. Efectivamente, no están vinculados solamente a Argentina, pero sí el término barra bravas, claro, tiene su origen en Argentina con los aficionados, algunos de los aficionados de River Plate, creo que es, ¿no? Pero se atribuye esa denominación barras bravas a todos los grupos, a todos los hooligans de en cualquier América, equipo de fútbol Latina, en América, ¿no? Sí. Pues, como te decía, él le hace una entrevista muy curiosa en el que intenta justificar esa violencia de la única manera que se le ocurre, y es como una especie de rito satánico, porque hay que ser personas muy malvadas para expresar ese tipo de brutalidad. Y esto es algo que ocurre con, yo me he encontrado con mucha frecuencia cuando he investigado los cultos satánicos, como desde fuera se atribuye al diablo cualquier cosa. O sea, ¿quién es el responsable de las Torres Gemelas? El diablo. Lo del 11S, pues el diablo. ¿El Kevin Dalcácer? Pues el diablo. ¿Quién mató a Manolete? A el diablo. Pues también tenía cuernos, era el diablo, evidentemente, el que mató a Manolete. Y en este caso, no, yo creo que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. Hay otra serie de condicionantes más relacionados con las tribus urbanas, con otro tipo de cosas, y que podría llegar a sugerirse una especie de instinto tribal o ritualista, pero nada que tenga que ver con el satanismo ni con la brujería. Pero es como la noticia que ha salido también hoy sobre la fosa comunista tan terrible, que han encontrado más restos en Juárez, pues que digan que también que son rituales satánicos. No, claro, no, pero yo entiendo que los periodistas que no están formados en estos temas, tú sí revisas la historia criminal española pero con muchísima frecuencia, y es una de las conspiraciones más recurrentes. De hecho, en el caso Madeleine está presente, en el caso de Asunta está presente. Yo hace unos días estuve en el lugar, en el altar que se ha hecho, en el lugar donde se encontró el cuerpo de esta niña en Negreira, cerca de Santiago de Compostela. En el caso Alcácer, por supuesto, con aquella historia de la cruz de Caravaca, son ritos satánicos, no tiene absolutamente nada que ver. Todos los casos de supuestos crímenes satánicos que ha habido en España, el del caso del Albaicín, el caso de Encarnación Guardia, el de Álvaro Bustos, lo hemos comentado mil veces, han sido justo lo contrario. Crímenes que han cometido cristianos creyendo que estaban expulsando al demonio del cuerpo. Sí, que estaban. Eso no tiene nada que ver con el satanismo. Bueno, en el caso a lo mejor este barras bravas, a lo mejor también hay un intento de demonizarlos, ¿no? Ya de por sí, de estigmatizarlos más, ¿no? Es decir, de hacerlos más violentos de lo que son, y de encima ya este tipo de prácticas, pues para señalarlos más. Tenemos luna llena, cuando se dice eso se piensa y se cree, ¿va a haber más cosas, más crímenes? Parece que altera la Luna y las fases de la Luna al comportamiento. No está claro científicamente que eso ocurra, pero hay nuevas informaciones, Silvia. Bueno, es sobre todo en el caso de una persona, un ingeniero, pues que estaba viendo que tenía unas alteraciones muy grandes. Entonces él pues veía que tenía un comportamiento, tenía fantasías suicidas, pues escuchaba cosas que no estaban allí. ¿Le crecía el pelo especialmente? Pues estaba realmente preocupado porque no llegaba a crecer el pelo ni aullaba, pero sí tenía pues comportamientos erráticos. Incluso, como era una persona muy concienzuda, iba apuntando un poco lo que le estaba ocurriendo. Entonces, pues por ejemplo, pasaba de tener insomnio a estar durmiendo 12 horas. O sea, que eran unos contrastes tremendos. Eso me pasa a mí. Sí, pero bueno, eso es porque tú lo haces voluntariamente. Me da igual la Luna. Bueno, pues él tomaba ese registro meticuloso. Y bueno, pues este psiquiatra empezó a seguir un poco su caso y descubrió que este señor, en realidad, lo que le afectaba era los cambios de la Luna, que cambiaba de patrones y cambiaba de ánimo totalmente, que dependiendo si seguía el ascenso o caída de los océanos en la Tierra, un poco el efecto de la Luna, pues así él era como se comportaba. No sabemos si ha conseguido corregir este problema que estaba teniendo o si al final pues lo que tiene que hacer es relajarse y directamente abrazar a la Luna y ya convertirse en hombre lobo, que a lo mejor es lo que está ahí, tiene su duelo interior. Pero ciertamente tiene ese problema con la gravitación de la Luna y bueno, pues ya veremos al final cómo se resolverá y si conseguirá tener un ritmo de vida más normal, bueno, y más controlado. Pero puede ser incluso a lo mejor al revés. Quiero decir, que él se haya obsesionado con el tema de la Luna y ahora sea psicosomático. Es decir, que va siguiendo un poco alterando su cuerpo en función de cómo está la Luna. Hombre, en principio, ¿no? Él no lo unía. Ha sido el psiquiatra quien lo ha unido. Objetivamente, porque esto es una cosa. O sea, el psiquiatra está peor todavía. Claro, suele pasar. Esto sí es algo que se puede estudiar empíricamente. Es cierto que hay una leyenda urbana más muy recurrente y que no hay manera de echar la para atrás, eso de que hay más crímenes cuando hay luna llena y demás. Y hay otra cosa. Oye, una cosa, y eso, perdonad. Es al revés, que haya más delitos cuando hay luna nueva porque hay menos visibilidad. Lo de la luna yo no sé, pero yo recuerdo perfectamente cuando di a luz que había un overbooking de embarazadas en el paritorio y la ginecóloga decía, es que hay luna llena. Sí, eso sí, y lo dicen los ginecólogos, lo dicen los enfermeros, que también decían, he visto entrar a tal cantante con tal bailarín, pegaos, pero es una leyenda, no deja de ser una leyenda. Claro que hay overbooking en los paritorios, pero es culpa del sistema de seguridad social y de los políticos, no es culpa de la Luna. No, eso también puede ser, pero en este caso era, y lo tenían, me imagino, por estadística o lo que fuera, pero coincidía, y decían, cuando hay luna llena, hay más visitas. Porque eres un escéptico, pero yo recuerdo perfectamente que el día que vi el vídeo de Ricky Martin en el armario, había luna llena. Sí, sí, exactamente. Oye, hoy va a cambiar, hoy ha cambiado un poquito eso, los españoles son un poco más felices, a partir de las 2, el mundo básquet, el triunfo de España ha sido muy importante, pero las estadísticas nos dicen, Vado Martínez, que somos los segundos más infelices de Europa y los más infelices, no los segundos más infelices de Europa, sino los más infelices de Europa y los segundos de todo el mundo. Pues sí, ¿cómo te quedas? Los españoles son los más infelices de toda Europa y los segundos del mundo, según el informe Ipsos Global Advisor on Global Happiness, que además pues es el que han hecho este año, este 2019. Después de este estudio se entiende, yo es que soy gallego, yo soy catalán, yo soy vasco. No. Pero ¿qué parámetros han tenido en cuenta para llegar a esa conclusión? Claro, ellos han hecho una serie de preguntas, de encuestas, y lo que han dicho los españoles es que solo el 46% se declara feliz, que esto parece ser que es una estadística muy baja en comparación con otros países y en comparación con años anteriores, y porque también ha caído la estadística de la felicidad en 6 puntos en todo el mundo, ha ido decreciendo, y los segundos más infelices del mundo porque vaya, parece que no estamos muy contentos o que las cosas que nos producen más o menos satisfacción han ido decreciendo. Y solo lo superan los argentinos, además, en un 34%, ¿ah, solo un 34%. Pues hoy no, hoy no. Hoy nos hemos igualado, hoy los hemos cogido. No, curioso, quiere decir que nos superan en infelicidad. Pues, solo el 34% de los argentinos, o sea, todavía menos. Entonces les hemos hundido, pobrecitos. Nos hemos terminado de hundir. Bien, ¿qué nos hace felices según estas encuestas a los españoles? Bueno, pues a los españoles, lo que nos hace felices o lo que nos produce satisfacción general en la vida es la salud, los hijos, las relaciones sentimentales, ¿no? Aspectos que, bueno, pues realmente son los que importan, ¿no? Para los españoles el dinero no da la felicidad, no es uno de los medidores o predictores de satisfacción, pero sí la seguridad personal y sentir que la vida tiene sentido. ¿Este estudio dice algo sobre si los españoles son mentirosos? Hombre, obviamente es un estudio basado en preguntas y respuestas. No hemos puesto ahí letrado ni máquina de la verdad para saber si... Pero eso es porque no les pilló tomando el aperitivo. Si les llega a pillar tomando el aperitivo, estarían muy contentos. O porque han viajado poco, porque realmente también. Yo creo que España es uno de los mejores países para vivir y no quiero mencionar a otros países. Bien, los más felices son los británicos y los franceses de toda Europa. Mira, mira que no me lo creo. Para nada, vamos. Que tienen ahora con el Brexit. Y en el mundo, los australianos, los canadienses. Si no existen. Si lo comentábamos el otro día. Por eso son felices, porque no existen. Exactamente, porque están ahí como alejados, que con ellos no va la cosa, para arriba, para abajo y tal, y están más felices que bomba. Igual es por eso, sí. Juan José Sánchez Oro. El invento de un motor, vamos a hablar ahora, un motor que gasta un 50% menos de energía, consume un 50% menos de energía de la que se esperaba. Esto no es la energía de punto cero, pero se parece y se acerca. Pero el inventor, el descubridor, tiene una queja, y es que parece que no interesa desarrollar eso. Sí, ha habido varios diarios que en los últimos meses, sobre todo diarios vascos, que han estado comentando y entrevistando a Fernando Brizuela, que es un corredor de rallies y a la vez es un mecánico de Baracaldo, que ahora vive en Sestao, y que, bueno, incluso llegó a ser campeón de la Copa de España de rally en 1987, ¿no? O sea, que bueno, es una persona conocida. Y que sabe de lo que habla. Y que lleva, pues, toda la vida trabajando, ¿no?, con motores. Y entonces él comenta que ha desarrollado, efectivamente, eso, un motor. No es un motor nuevo, porque él intentó hacer un motor desde cero, tenía la idea de hacer un motor desde cero, pero claro, necesitaba, creo que mencionaba, como unos 300.000 euros para realmente desarrollar un prototipo, y no consiguió ningún patrocinador para hacerlo. Entonces lo que ha hecho ha sido una modificación sobre un motor ya existente de gasolina, cambiando determinados cilindros y añadiendo una serie de piezas a los cilindros. Bueno, hay una serie de aspectos ahí técnicos, pero... Y según comenta, es un motor muy ultra eficiente porque baja el consumo al 50%, por lo tanto contamina bastante menos, es bastante más ecológico que los convencionales, o por lo menos que el motor original, que ya, uh-huh, antes de modificarlo, y sin embargo mantiene la misma potencia. Lo que él está es bastante frustrado por lo que comenta. Claro, solo tenemos la información, o yo no he localizado nada más que la información que él da a través de las entrevistas, porque no ha conseguido que nadie ni le llame, ni nadie se interese por este motor. Él quiere hacer la patente, que la patente quede en el País Vasco, o que quede en toda España, que además se desarrolle pues aquí, pero nadie le escucha, y ya está apostando por ir fuera de España, pero sobre todo ya está hablando de contactar con Estados Unidos. Entonces un poco interesante este tipo de... que ya nos ha pasado, nos pasó en tiempo con el submarino de Isaac Peral, por ejemplo, por irnos a épocas muy muy remotas, ¿no?, con el autogiro, y es una pena. No sé, hasta él dice que, claro, piensa que a lo mejor uno de los problemas que tienen, porque comentan que ya tienen todo hecho, ya han hecho los prototipos, funcionan, pero dicen que a lo mejor hay mucha gente que se piensa que como dos personas, porque bueno, aunque habla Brizuela, también hay otro compañero suyo que ha estado también en este desarrollo, pero dice que claro, que cómo es posible a lo mejor que no haya una casa oficial detrás, no sea un desarrollo como tecnológico, sino que dos personas como que están desafiando a toda la industria automovilística, ¿no?, con toda la trayectoria que tiene, los equipos técnicos, científicos, ingenieros que hay detrás, y estas dos personas, que parece que no tienen tampoco una formación excepcional, pues han logrado esto. Ellos dicen que son capaces de demostrarlo y que quieren ir a por todas con la patente. Pero sería un tránsito entre el motor que se conoce ahora y luego el eléctrico, ¿no? Porque se supone que el fin es ese, claro. Este va a gasolina. Ellos dicen, primero, que claro, que de momento sobre la modificación, pero creen que lo pueden hacer desde cero, que era la idea original. Claro, dice que esto creo que le costó financiar esta investigación, creo que eran como unos 15.000 euros o algo así. Hacerlo entero, según comenta, 300.000. Y luego dice que además se podría intentar, según comenta, se podría incluso modificar otro tipo de motores que no fueran de gasolina. Desarrolla. Y luego él tiene también otra serie de inventos y de patentes de otro tipo, con energía solar, por ejemplo, también ha trabajado. Pero bueno, está sobre todo, es un poco un llamamiento. Salió primero en prensa local, en el Correo, en Deia. Ha salido también ya en Nacional, en el ABC, y a ver si alguien le escucha y se puede comprobar que realmente esto es así. ¿Qué deberíamos hacer si descubrimos una civilización alienígena? Esa pregunta se ha trasladado a 2.000 personas y la respuesta mayoritaria es que decida otro. Ah, yo pensaba que era hacer croquetas, que le gusta a todo el mundo, ¿no? No, yo después de lo que ha dicho Mado, evidentemente, claro, hacer sexo. Claro. ¿No? Sí, pues esta es una... Mientras haces croquetas también. Bueno, oye, cada o picas, cual con sus fantasías. Por lo menos picoteas de camino. Está la gente como estaba yo esta noche. A mí no me preguntes, ¿eh? Es a mí, no sé. Esto es una historia curiosa, es una iniciativa particular que se ha hecho consultando a 2.000 personas cuál sería su opinión en el caso de encontrar una civilización inteligente, alienígena, evidentemente, no vida a nivel de microorganismos, pero que es algo que se está repitiendo mucho últimamente. Aquí en varias ocasiones hemos traído ya encuestas. A mí esto también me llama mucho la atención, que cada vez más empresas serias o más medios de comunicación generalistas, en la temporada pasada comentábamos la encuesta que organizó La Razón aquí en España, se preocupan por el tema de la creencia en la vida extraterrestre, pero a pesar de que hace uno de los mitos más recurrentes para justificar la teoría de la conspiración en cuanto al secretismo gubernamental por el tema OVNI es que la humanidad no está preparada para conocer esa noticia, no es verdad. Todas las encuestas que se están realizando últimamente muestran... yo recuerdo una la temporada pasada que me llamó mucho la atención, cuando un periodista norteamericano entrevistó a líderes de todas las religiones del planeta, al Dalai Lama, a los líderes de las comunidades islámicas, judías, cristianos, evangélicos, católicos, y todos coincidían en que no supondría un conflicto con la tradición eclesial, con la tradición religiosa de sus respectivos cultos, el contactar con una civilización extraterrestre. Por lo tanto, esa justificación de que los gobiernos nos ocultan la verdad porque sería un catastrófico para la humanidad, nos suicidaríamos en masa, parece que no es cierto. Y en esta última ocasión, parece que lo que refleja esta encuesta es simplemente desinterés. O sea, que vamos, ya nada. Que es que nos importa un pito que haya... Que llamen a los hombres de negro, ¿no? Eso es lo que he dicho yo. Lo que dije yo en una ocasión cuando decía, ¿qué pasaría el día de contacto? Lo que importa es el Madrid-Barcelona de fútbol, no que haya o no haya contacto. Bueno, a ti el de baloncesto. No. A ti el de baloncesto. No, a mí me interesaría más eso. El Madrid-Barcelona de fútbol no me interesa. Hombre, nada. Tú imagínate una invasión tipo Independence Day que empiezan esos... Esa no es la pregunta. Bueno, evidentemente que nos invadan los extraterrestres como si nos invaden los marroquíes o los franceses, eso nos preocuparía. Claro, cualquiera, vamos, es una invasión. Pero la cuestión es... el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, que sería encontrar otras formas de vida inteligente no humana. ¿Y vas a comprar eso con un partido de fútbol? No, pues evidentemente la mayoría de las... Yo esto es una discusión que he tenido muchas veces con gente de mi círculo cercano. Oye, pero tú ¿por qué pierdes tanto tiempo y tanto dinero con eso de los ovnis? ¿Pero eso a quién le importa? Perdonad, pero en muchas películas de estas de ficción que te crean directamente el circo en plan gladiador y es con los planetas, o sea que pueden coger al terrícola correspondiente y luchar. Hombre, el día que se descubra, que se va lunático a descubrir, Yo estoy convencido de que solo es cuestión de tiempo que se descubra vida extraterrestre primero a nivel de microorganismos y después vida extraterrestre inteligente. Es una cuestión de probabilidad. Yo estoy seguro de que quizá nosotros no lo veamos, pero eso va a ocurrir. Pero yo creo que sí que lo vamos a ver. Ojalá. Creo que sí. Yo pienso que sí. Pero ha cambiado mi opinión al respecto. Va a interesar más el siguiente partido de fútbol. Desde luego que sí. Claro, eso va a ser una noticia de última página. Pero es que yo creo que, a ver... Mira, la carrera espacial, o sea, evidentemente el gran momento fue el alunizaje, ¿no? Sí, que acabamos de celebrar. Pero las últimas misiones espaciales... No han importado nada. Claro, pero es lo mismo... 17, pero, a ver, que se llegue a Marte. La cuestión aquí es, en ese tipo de preguntas... El primer amerizaje, sí. Después de que llevemos 4 o 5... O martizaje. Después de que llevemos 4 o 5 ya, pues interesará más, pues eso, quién gana el Festival de la OTI o el final de Gran Hermano. A ver, Juanjo. Es que es muy antiguo, Manuel. No, yo lo que digo es que en ese no tiempo... No existe hace unas cuantas décadas, ¿eh? Digo, que yo salía en el nodo en el año 64. Dejarle que hable. No, que digo que yo creo que no sé cómo será el tipo de pregunta, pero yo no me puedo formar una opinión de qué es lo que haría cuando vengan los extraterrestres, porque para mí los extraterrestres son como gamusinos. O sea, ¿qué son? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué forma tienen? No es verdad, o sea, tú no eso puedes... tampoco es verdad, porque... No, tú no sabes, es decir, tú dices... Eso sería el objetivo. ¿Cómo harías? Claro. Es decir, si no sabes a lo que te enfrentas, es una absoluta incógnita. No puede, no sabes si te despiertan emociones de un tipo de que a de ver, rechazo. No te me pongas en plan académico. No. Cuando tú le preguntas. Cuando tú le preguntas a alguien. ¿Cómo quieres por un que se apasionen? Cuando preguntas a alguien por un ovni. ¿Qué piensa usted de los ovnis? Pues, exacto. Te responde a lo que piensa de los platillos volantes. Exacto. Entonces, claro. Como detrás. Por eso tú dices, ¿por qué la gente se perdió el interés por la carrera espacial? Porque ya sabían de qué iba. Y la primera vez emocionó. Pero cuando tú vas repitiendo la emoción 10 veces, se te acaba la emoción. Pero bueno, y sí, tienes que buscar otras cosas. Entonces, la primera vez, seguramente, cuando sepas de qué palo van los extraterrestres, ya verás si los quieres o los odias y si tienes que defender o no. Claro. Y sí. Ahí ya veremos cómo a lo mejor no te interesa tanto bueno, el partido. Y bueno, pero si os encontráis un extraterrestre. Cuando descubramos que son reptilianos... Nos vamos al cine, Juanjo. De reptilianos hablamos después de las noticias en el bulo del misterio, pero antes os contamos que cuando pase esto, quizá nos vamos al fin a ver señales. Ah, bueno, sí, esto es una cuestión bastante interesante, porque hay uno de los grandes círculos de cereal, de los clásicos, que son absolutamente icónicos, que se produjo en el año 2002, apareció en, y es el denominado, le llaman el alienígena con una pizza, porque es un alienígena que tipo gris, lleva un disco que estaba escrito un mensaje en inglés con el código ASCII y era un mensaje espectacular que se ha ido replicando en todos los libros y en todas las revistas especializadas que tratan el tema de los círculos de cereal, que ha sido autentificado por los principales investigadores como que es auténtico, sí, porque sabéis que luego, bueno, en esta polémica que hay con los círculos de cereal, se supone que hay unos marcadores que indicarían que unos son auténticos y otros son falsos, ¿no? Marcadores, por ejemplo, de determinados cambios electromagnéticos dentro, cómo está doblado el tallo, una serie de deformidades que tiene el tallo, frente a los que están falsificados, que realmente no tienen ese tipo. O sea, tipo que este de... tiene todas las características buenas. Es más, hay, por ejemplo, aquí uno de los principales divulgadores de la idea de que los círculos de cereal son realmente algo, una anomalía extraterrestre, es Vicente Fuentes, y él lo tiene catalogado dentro de su libro como auténtico con el aval de los, da los nombres de todos los investigadores. Bueno, pues resulta que uno de los principales investigadores que encima está a favor del fenómeno de los círculos de cereal es Colin Andrews, y él ha confesado en su muro de Facebook que este círculo, que como digo es absolutamente icónico, basta que pongan por internet círculo de cereal Winchester, van a ver a este alienígena con ese disco y ese mensaje, que además tenía un texto diciendo que había que desconfiar de las cuestiones que eran falsas y tal, pues Colin Andrews ha puesto en su muro que él fue contratado y estuvo de asesor de Disney cuando, para hacer ese círculo de cereal para promocionar la película Señales de Mel Gibson, claro. Entonces claro, esto deja ahora mismo, ¿qué ocurre? Porque si este que había pasado todo el escrutinio fino de los principales investigadores resultaba que se decía que era auténtico, entonces realmente no existen unos criterios como estos que defienden la anomalía, pues van divulgando de un sitio para otro, ¿no? La cosa no debe ser tan clara. Así que, bueno, como digo, la confesión ha descolocado y ha habido luego otros investigadores que han dado con la empresa y con los responsables que realmente lo hicieron. ¡Hala! Hasta aquí la tertulia 00 de esta noche con Amado Martínez, Manuel Carveal y Juan José Cezoro. Pero atención, los vamos a tener y los vamos a escuchar ahora mismo en el bulo del misterio, pero va a ser después de la actualidad en Onda Cero, que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. una hora más con las Rosas Vientos. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano y con toda nuestra gente. Ahora mismo, los bulos del misterio. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los bulos del misterio que nos hablan de una conspiración en la que mucha gente cree, aunque resulte verdaderamente increíble pensar que haya gente que crea en que detrás de algunos poderosos, detrás de alguna gente importante, se encuentra una raza de lagartos, una raza de gente verde. Hombre, hay mucho lagarto y mucha lagarta por ahí, ¿eh? Ahora además se va a poner más de moda. Lo del porno alienígena, ¿no? Tú al final vas siempre focalizando al tema. Pues mira, se va a poner más de moda por el tema de que parece que va a volver a hacerse una nueva versión de la serie V. Ahí va. Así que la van a distribuir. Va a ser la V doble. Esa conspiración, esa creencia, viene a ser como que fuera real, ¿no? Lo de la serie V. Sí, sí, es un poco. Aunque no dicen que sea real, pero ¿sí? Es para que nos hagamos una idea. Si tenemos que definirla, la definimos así, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque, claro, a mí me interesan pues muchas creencias religiosas. Esta es una creencia que para algunos es una creencia también ya religiosa por la estructura que tiene. Hay un nuevo concepto que se está utilizando dentro de la sociología para analizar determinadas teorías de la conspiración que se llama conspiritualidad. Que porque entienden que hay determinados constructos, determinados imaginarios, que lo que hacen es que fusionan. ¿Determinados ideas. Constructos? Sí, bueno, construcciones. ¿Qué palabra? Buen palabra. Pues si quieres eso, relatos, ¿no? Que está mucho muy socorrido, ¿no? Está muy manido ahora lo del relato. Bueno, pero hay determinadas creencias que adoptan una forma que está combinando como dos visiones del mundo. Estamos combinando ideas de la nueva era con teorías de la conspiración. La teoría de la conspiración que nos suele decir, en la versión occidental, ¿no? Y más moderna, porque luego hay también diferencias. Nos suele decir que hay una serie de grupos, un grupo que suelen ser siempre poderosos. Es muy raro que nos encontremos teorías de la conspiración de que gente que no tiene dinero está conspirando para derrocar a los gobiernos. No, aquí siempre estamos hablando en estas teorías de la conspiración modernas y occidentales de grandes linajes, millonarios, corporaciones. El poder en la sombra. Eso se lo digo mucho a Vox. La conspiración de los inmigrantes, que es una invasión silenciosa. No, bueno, luego, claro, eso no, y ocurrió en época, ¿no? Por ejemplo, en la época. Bueno, la marea ahora también, sí, se comenta sí, mucho que. No, es una invasión lenta y. Pero es que no, porque tampoco es así, porque detrás de los inmigrantes, ¿quiénes están? Están Soros, están determinados poderes, que son los que están promoviendo a las mafias y tal. O sea, que al final siempre remiten a que hay una élite económica que controla, aunque sea, los poderes. Oye, pero es que no es una locura eso que estás diciendo, ¿eh? Detrás de la gente que apoya esas tendencias ideológicas, porque no son ni políticas ideológicas de comportamiento, está la gente que quiere estas teorías, ¿eh? La gente que cree en la Tierra plana está ahí, mira. La gente que cree en los lagartos y en la gente, en los reptilianos están ahí. Pero aunque sea esencia de la conspiración, sí. Del movimiento de la conspiración, que además suelen ser compartidos. Claro, yo voy a mi tema, que es lo que me interesa, en el ámbito criminal. En todo, cualquier crimen mediático que tenga repercusión mediática, Madeleine McCann, el 11S, el 11M, las niñas de Alcácer, el asunto. Está todo el rato con lo mismo. Siempre es igual. ¿Quién está detrás? ¿Quién? Los reptiles. Los grupos de poder. Ah. Los grandes, sí, sí. La gran conspiración, las redes de pedofilia, Marta del Castillo, en todo. Al final siempre se llega a lo mismo, pero ¿de dónde vienen esas teorías? Pues bueno, perdona, hoy han acceso a internet y que juega a ser un Ciber Holmes. Hoy han desmantelado una red que había, que lo han estado comentando en los informativos de Antena 3, que estaban cogiendo a los chavales inmigrantes, chavales jóvenes, adolescentes, y los estaban secuestrando y los estaban llevando a Francia, pues eso, para explotarles sexualmente o lo que quisieran, y lo han desmantelado hoy mismo. No, pero mira, ayer nosotros estuvimos, Miguel Ángel Justo, además, y yo estuvimos en Granada hablando sobre esto. Sobre Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Ruiz. Mar. Estuvimos en Granada dando una charla sobre teoría de la conspiración y hablando precisamente de ese enfoque sociológico de por qué se creen, entramos un poco en ese fondo, y no tanto, por ejemplo, ejemplo, lo que nos despierta realmente para nosotros el misterio no es demostrar si la Tierra es plana o no, que para nosotros es obvio, que evidentemente es redonda, o sea, que es un globo. evidentemente, ¿no? Pero quiere decir que el verdadero misterio es por qué la gente cree en eso. Y sí, eso es lo que estuvimos hablando, ¿no? La curiosidad antropológica es ahí, ¿no? Y él ha hablado también de los chemtrails, y entonces entramos un poco en ese terreno. Y es muy interesante porque, ya digo, hay bastantes estudios ahora al respecto de cómo se están generando este tipo de conspiraciones. Y no te encuentras que sean conspiraciones de los débiles. Es muy curioso también porque se supone que gente que tiene poder. Si ya tienes poder, se supone que tienes ya capacidad para maniobrar. Y con todo y con eso, necesitas como más poder. Es un poco. Y además, la concepción que tenemos de estos poderosos es que son todopoderosos, porque luego ya te vas a los Illuminati, te vas a los reptilianos que nos han hecho, además, que son capaces de metamorfosearse y viven en otros planos, o sea, que lo pueden todo, y sin embargo, con todo y con eso, tienen que andar obrando ahí entre penumbras y no se muestran. Entonces, ¿Isabel II es reptiliana o no? A ver. Pues según, lo que no entiendo es si lo es, y con todo el poder que tiene y todo el respaldo que tiene a su lado, ¿por qué lo tiene que ocultar? Bueno, Isabel II es la jefa de todos ellos, ¿no? Claro, sí. La reina de Inglaterra. No sé si lo sabéis, pero aquí hubo una anécdota muy divertida hace unos años, porque el rey emérito, don Juan Carlos, también es un reptiliano. Sí, también se decía. Y uno de los grandes ideólogos. Y la mujer de Trump. Son los grandes linajes. En los últimos tiempos es una reptiliana también. Y uno de los grandes activistas españoles de esa teoría de la conspiración reptiliana, que es Rafa Palacios, subió un vídeo a YouTube. ¿En donde lo demostraba? Donde demostraba que bajo su piel, don Juan Carlos, si arañaba, salía la piel verde escamosa de un reptiliano. Tú cuando escuchas esto de las conspiraciones, crees que la estupidez más grande que se puede creer es lo de la Tierra plana. Pero yo creo que lo de los reptilianos, lo de los Anunnakis, está ahí pujando por una medalla de oro importante. Bueno, el caso es que alguien informó son negociados distintos. Al Cuerpo Nacional de Policía de este vídeo, y entonces es que yo conocí al policía que estuvo detrás. Bueno, pues plantaron en casa del señor Palacios para pedirle explicaciones de esto, de que nuestro monarca era la prueba, ¿no? Bueno, se le quitó la tontería, por lo menos con don Juan Carlos ya no es reptiliano nuestro monarca. Pero sigue siendo igual de absurdo, porque si realmente tienen ese poder absoluto, Illuminati, para hacer cualquier cosa... Porque tienen que andar con estos subterfugios. No, y además que ves cómo está el pobre don Juan Carlos. Sí, y hombre, la verdad es que los reptilianos, para ser reptiliano, está bastante... No, para la semana que viene intentaremos ver qué hay detrás del tema de Illuminati y todos los famosos que conllevan. Mado Martínez, cuéntanos. Yo es que también vi V, ¿sabes? De pequeña. Y fue una serie que nos marcó muchísimo a los de mi generación. Y realmente yo recuerdo que íbamos al kiosco a comprarnos gominolas y todo eso, y a comernos las ahí, como la tirábamos como si fuéramos Diana tragándonos ese rabo. Desencajabas la boca, ¿no? Claro, entonces yo pienso que estas cosas han quedado un poco marcadas en el imaginario, y antropológicamente lo que estaba comentando Juanjo, hay varios estudios que más o menos lo que estamos haciendo es un poco reconvertir esta historia de la lucha de la luz contra la oscuridad, los héroes, los villanos y todo eso, y hoy en día pues los llamamos reptilianos, en el pasado los llamábamos otras cosas. ¿Y por qué cree la gente en estas cosas y por qué se las traga? Pues hijo, eso sí que ya es algo que a mí me sorprende cada día más. Yo me encuentro gente todos los días, más de la que creéis, incluso amigos de amigos que son terraplanistas y creen en contactos con grises y que existen los reptilianos, y ya no sé si hacerme asexual, si tirarme a la alienígena o qué hacer. Es que la verdad que te sorprende es la cantidad de gente que piensa que eso es cierto, y es que además que piensa que tú tienes que creer eso, porque evidentemente las pruebas son rotundas. Déjame recomendar un libro... Joder, la puta, es que no me acuerdo el título. ¿Cómo se llamaba tu libro? El de Juanjo sobre la conspiración de los reptilianos. El pacto. Reptilianos y gobiernos. Han existido desde siempre esas conspiraciones de una u otra forma. Pero, claro. Pero bueno, han ido cambiando. El mundo de lo que es la teoría de la conspiración, porque conspiraciones han existido, o sea, y siguen existiendo. Es decir, es un motor de la historia, eso es innegable. Luego está la teoría de la conspiración y el teórico de la conspiración. Y sí que es cierto que las formas que tienen las teorías de la conspiración han variado. Cuando tenemos ya esta forma moderna que hablamos así de gente poderosa y tal, es sobre todo a partir de la Revolución Francesa y el surgimiento de sociedades secretas. Es ahí cuando ya empieza a haber esa idea de los poderes ocultos. Y luego en esto, pues dos siglos, más o menos últimos dos siglos, ha ido cambiando mucho, ¿no? Y ahora ya han metido el tema de los extraterrestres. Pero la versión esta que os comento de la conspiritualidad, lo que hace es que la teoría de la conspiración plantea el problema, es decir, hay una serie de gente todopoderosa, alienígenas y tal y cual, que nos tienen oprimidos, somos una granja, estamos a su servicio, se alimentan de sacrificio, de sangre y de nuestras emociones, por eso nos quieren tener aquí deprimidos, están por supuesto en connivencia con las farmacéuticas, todo, ¿no? Todo, lo tenemos todo, todo. ¿Y qué ocurre? Que, claro, ¿cómo nos liberamos de esto? Y ahí es donde entra la nueva era. Entonces lo que te dicen es que hay que hacer un despertar de conciencia. Y esto, la síntesis, el mejor ejemplo de esta conspiritualidad es David Icke con su teoría de los reptilianos, Matrix y el nuevo orden, porque él realmente, sus libros, si tú los lees, funcionan como autoayuda. Y están tratando de que tú cambies el paradigma mental y considerando que cuando hagas eso... Es el teórico a nivel mundial más importante sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, es una persona, él era jugador de fútbol, luego fue periodista de deportes, tuvo una experiencia chamánica con ayahuasca y tal, y entonces empezó a dar cuenta de que realmente vivía... Y se le fue del todo la pelota. Y él, bueno, pero él empezó a tener una percepción del mundo distinta. A tener la lengua visita, y ahora ya, pues es capaz de llenar Wembley, sus obras están, creo que en 25 idiomas. Y la creencia, por lo menos en Estados Unidos, en los reptilianos, está, según las últimas encuestas que yo vi, eran en torno a los 12 millones, lo cual no significa tampoco que no la está gente... mal, ¿eh? Claro, pero a ver, no es igual aquí, tú preguntas aquí, ¿cuánta gente es católica? Pero eso no significa que realmente cumplan con todo el magisterio de la Iglesia, que le gusta decir a Manuel. Es decir, que vayan a misa y tal. Es decir, se declaran católicos, pero ¿hasta qué punto esa creencia condiciona el día a día de sus vidas, ¿no? Pues lo mismo pasa con que tú puedes aceptar que haya reptilianos, pero otra cosa es que luego en el día a día, para todo lo que tú hagas, piensas que realmente están ahí, que bueno, entonces no está claro, o sea, que también quiero desdramatizar un poco con que realmente toda la gente que cree en reptilianos... Lagarto, yo pues pongo eso. Ahí... Habrá algunos que sí... Pues reptilianos, el bulo del misterio de esta noche con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Si no creéis en los reptilianos, mirad a él... A Carballal, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos en la radio, estamos en la radio. A ti no te nombra, a ti no te nombra. Déjame leer una frase del libro El Pacto de Juanjo Sánchez Oro. Apócrifa, por lo que veo, ¿no? Que resume perfectamente esta frase. En este libro, Juanjo cita al presidente Mariano Rajoy diciendo al respecto de esto, todo lo que se ha dicho sobre este tema es falso. Salvo alguna cosa. Esto lo dice Juanjo en el libro, el pacto. Y si no queréis creer en los reptilianos, mirar a alguien que es como un hada, Mado Martínez. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Luego le pasas el cheque. Pero con muchos ceros, ¿eh? Vale, vale. Lo tengo aquí ya preparado. Sí, sí, hombre, no te fastidia, lo hemos hablado antes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tertulia, bulo y mucha más rosa de los vientos. Ahora, ecos del pasado con Laura Falcolara. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y esta noche, como todas las noches, con Laura Falcolara, presidente de Prisma Publicaciones. Hemos estado haciendo un repaso por la prensa, por las noticias, por la actualidad, y nos hemos encontrado con muchas cosas que vamos a compartir con vosotros. Laura Falcolara, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Es que si uno repasa lo que pasa por el mundo... Pasan dos cosas, ocurren dos cosas. Una de ellas es que nos echamos las manos a la cabeza, porque pasan cosas muy llamativas, y otra de ellas es que nos damos cuenta que hay muchas informaciones que tienen que ver con estos temas. Pero además en medios serios, porque a veces puedes pensar que estas noticias aparecen solamente en medios extraños, y no, o sea, en medios serios que de repente se hacen eco de cosas surrealistas, porque algunas realmente, más allá del misterio, es que casi te da la risa, ¿no? O sea, ahora comentaremos algunas. Bueno, algunas de ellas, una de ellas nos lleva, por ejemplo, a Colombia, en donde se está haciendo y se va a crear un censo, no de personas, sino de fantasmas. Pues imagínate tú, esto está ocurriendo nada menos que en Cali, y es que resulta que están preocupados porque dicen que con el crecimiento de la ciudad se está perdiendo esa parte que tenía de hablar de historias, de leyendas, de espantos, como les llaman ellos, y que una manera que han encontrado quizás de poder recuperar toda esa cosa histórica, cultural de la ciudad, es crear un censo de fantasmas. O sea, yo me acuerdo cuando los censos, cuando antes te venían a casa, yo creo que ahora ya no lo hacen, pero antes te venían cada X tiempo a casa, picaban a la puerta, aparecía un señor y una señorita que te hacían una especie de encuesta de cuánta gente analfabeta había en casa, cuántos miembros. Bueno, pues yo me lo imagino en la misma línea, o sea, llamando a la puerta de casa diciendo, oiga, ¿cuántos vivos hay y muertos? ¿Y me puede decir usted algún dato más del muerto? Vamos, no sé, a mí me ha parecido surrealista. El caso es que esto está ocurriendo pues en Colombia. Pues ya como le pregunten la edad, va a ser un poco complicado. No, claro, ¿eh? No. Es que, claro, por ejemplo, tenemos a un profesor, Enrique Rodríguez Caporali, profesor universitario y experto en Cali, que dice que el problema es que se está perdiendo un poco historias pues tan interesantes, quizás como la mano del muerto o del negro, que ocurre, por ejemplo, en este caso, en la Loma de la Cruz. Es una historia que contaba, por ejemplo, la aparición de un espíritu de un esclavo y que hizo que los habitantes de Cali en su momento construyeran la famosa cruz que adorna ahora la loma para espantar precisamente esa alma en pena. Y dice que lo que está ocurriendo es que todas estas historias están desapareciendo y que quizás una forma que han encontrado de que esto deje de pasar es eso, realizar una especie como de censo, pero no solo de fantasmas históricos, sino también de los nuevos, es decir, de ir casa por casa preguntando que quién tiene un fantasma en casa. Dicen, por ejemplo, que hay una zona especial en Colombia donde, bueno, hubo una explosión el 9 de agosto del 56 y dicen que en esa zona, es una zona, por ejemplo, muy repleta de fantasmas, de entes, con una energía muy densa, donde incluso, por ejemplo, los animales domésticos enloquecen. Y ahí, por ejemplo, dicen que es un punto ideal para empezar con ese censo. Lo que pasa es que me gustaría saber a quién le van a preguntar. Pero bueno. Y la verdad es que llama la atención muchísimas cosas. Una de ellas es una cosa que han dicho como justificación al hecho de que se haga algo llamativo, cuanto menos llamativo, ese censo de fantasmas. Y es que hay muchos desaparecidos allí, los 50 años de conflicto, y entre esos desaparecidos, muchos de ellos no recibieron cristiana sepultura. Entonces están pagando por ahí, ¿no? Bueno, claro, lo que dicen es eso, que tienen muchos familiares, que quizás es una manera también de hacerles pues un poco de justicia, ¿no? Hacer un recuento de aquellos que se fueron y que probablemente están pululando de otra manera. Pero vamos, a mí cuanto menos la noticia me despierta una sonrisa. Desde luego que sí, y fascinante es una noticia y una información que nos habla sobre el espectro de un escritor. Bueno, en este caso es una cosa alucinante. Es un señor que, bueno, que empieza a tener problemas el 7 de agosto de 2017. Es un escritor estadounidense, Adam Ellis, que de pronto empieza a escribir en Twitter que su apartamento está siendo habitado por un fantasma, en concreto el fantasma de un niño que está intentando asesinarlo. O sea, así de fácil y de normal, ¿no? Desde ese momento empieza a colgar posts uno tras otro donde describe pues las actividades que le ocurren en su casa, donde además cuelga vídeos donde se ven objetos moviéndose solos, y de hecho ya tiene más de 500.000 usuarios siguiendo sus relatos. Pero lo peor viene estos últimos tres meses, porque resulta que esos encuentros han ido cada vez a más con el que llama querido David, porque es como se llamaba el niño, por lo visto. Y es que, primero, sus gatos lo perciben, con lo cual pues ya tiene alguien más que se da cuenta de que no están solos, ¿no? Pero, aparte de eso, su última publicación es la que quizás pone los pelos más de punta, y es que en las fotografías él se dio cuenta de que enfrente de su cama tenía una especie como de silloncito, y le dio la sensación que en ese sillón había algo. El caso es que decidió coger su móvil y empezar a hacer fotografías al sillón. Al día siguiente se olvidó de las fotografías, pero estando en la oficina y buscando otra información empezó a verlas y se dio cuenta que realmente a los pies de su cama estaba el niño sentado en esa especie de silla, un niño que por lo visto en las fotos se ve claramente que tiene la cara desfigurada y que bueno, que parece estarle observando desde los pies de la cama. De hecho, él dice que al menos si David le mata, tendrá pruebas de que realmente no enloqueció y que lo que lo mató fue algo paranormal. De hecho, yo te he pasado un par de fotografías donde aparece desdibujado, pero es cierto, en un sillón sentado una especie de espectro extraño que correspondería al espectro de un niño. Así que, si queremos luego, pues las podemos subir a la red para que la gente las pueda ver. Y las ponemos en el podcast, en la ficha que se haga en la página web, esa imagen, esa fotografía de ese supuesto espectro. Va a ser interesantísimo y que la gente compruebe y que diga lo que le parece que se está viendo ahí, pero y se encaja con lo que hemos comentado, ¿no? A mí me gusta que entendiera la gente que esto no son noticias colgadas en el morning ni claro, cosas no, de estas, no, que son medios, medios importantes, ¿no? Y que cuestionemos o no la aparición o no la aparición, en cualquier caso los medios serios le han dado una cierta trascendencia, con lo cual algo habrá que ha despertado su interés. Y está en un medio serio, muy serio, y sin embargo la historia es tremenda, la siguiente, porque nos habla de una persona que se acostó con fantasmas. Bueno, a mí esta historia, o sea, me tuvo un buen rato riendo, y es que en la TN Internacional una mujer asegura que tuvo sexo con más de 20 fantasmas y que ya no piensa volver con los hombres. Es una británica que de hecho dejó a su novio porque decidió quedarse con un fantasma que la visitó aquella noche. Y esto no quiere decir que haya hombres que sean un poco fantasmas, bueno, que también, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, la señora dice lo siguiente, dice, dejé a los hombres para tener sexos con fantasmas. Ella es una consejera de orientación espiritual, se llama Amethyst Realm, y contó su historia nada menos que en el programa este de televisión británico. Asegura que nunca se sintió asustada por los seres del más allá y dice que incluso cree que es posible tener hijos con ellos. O sea, ya vamos, para nota. Y dice que lleva más de 20 amantes fantasmales. Dice que de hecho no quiere volver con los hombres porque los espíritus la dejan más satisfecha. En la entrevista, en el programa This Morning del canal de la ITV, ella también contó cómo sintió por primera vez la experiencia paranormal en su casa. Dice que se había mudado con su novio y una noche dice que sintió como una presión sobre los muslos y que a continuación empezó a sentir como el aliento físico de alguien sobre ella y caricias. Para sorpresa de todo el mundo, del público que estaba en el programa, incluso de la conductora que le preguntó si había alcanzado el orgasmo, ella dijo que por supuesto, incluso profundizó y dijo que el fantasma, ella creía que el fantasma estaba enamorado de ella y que de hecho lo que quería es que terminara la relación con su novio. De hecho, dice que al día siguiente el espectro se mostró ante el novio con su forma física para que él supiera que la había engañado y que por tanto se fuera del apartamento. O sea, bueno, la historia realmente no tiene desperdicio. Infidelidad más allá de la vida, ¿eh? Sí, no, vamos, tremenda. Además, aparte, claro, muchos del programa se preguntaban cómo hacía para distinguir entre los distintos entes, porque claro, tú, vamos a ver, o sea, una persona física la estás viendo, pero un fantasma ya decía que no había ningún problema, que era muy fácil, igual que diferencias a diferentes hombres en la cama por la manera de moverse, la manera de tocar, que pasaba lo mismo con los fantasmas, o sea, vamos, una maravilla. El caso es que, bueno, ella dice que no piensa volver con los hombres, que está muy a gusto con los fantasmas y de hecho se remite a otros casos de otras celebridades que también han revelado cosas semejantes, como por ejemplo la estrella del pop Kershaw o la difunta modelo y actriz estadounidense Anna Nicole Smith, o por ejemplo Natasha Blasik, que también dice que ha tenido relaciones con fantasmas. Así que, bueno, que ya sabéis, si alguien se siente solo y no quiere tener complicaciones y no quiere tener nadie viviendo en casa, pues oye, ponga un fantasma en su vida. Sí, sí, sí. Uy, en su vida, en su cama, en... Exacto. Jolín. Además no tienes problema, luego no ocupa armario. Claro, o sea, no claro. Ventajas. Y no hay que dar explicaciones, se puede llegar tarde a casa y no pasa nada. Jolín, ese... la vida con fantasmas, yo si algún día la experimento te lo comento, ¿eh? Madre mía. Oye, que... También ha hablado del mundo de los fantasmas, de los espíritus y de los espectros, la reina de Suecia. Pues sí, un personaje que no es cuestionable de que se dedique a hablar a los medios explicando tonterías. Pues esta mujer aseguró también en un documental de la televisión pública que el castillo de Drottningholm, que es el castillo de su país, de Suecia, también tenía fantasmas, con sus interminables pasillos, decenas de piezas, numerosos recovecos, etcétera, etcétera, etcétera. Según ella, es uno de los lugares más embrujados de Suecia y, de hecho, dice que está habitado por pequeños amigos fantasmas. Dice que son amables, que a veces te sientes que no estás solo, pero que es emocionante y que no le da miedo, que, de hecho, son fantasmas inofensivos y que a sus 73 años, pues que a veces incluso agradecía sentir esa compañía. Dice que a veces se oyen ruidos extraños, que hay cosas que caen, incendios espontáneos o pequeñas cosas que se mueven, pero que bueno, que ya está bien. Y Tomás nota que dentro de unos instantes irá por polígrafo, os vamos a comentar muchas cosas que son importantes, pero lo vamos a hacer después de que comentemos el siguiente caso, que nos habla de una experiencia que fue notificada y fueron asustados también miembros de la policía chilena. Bueno, yo creo que es uno de los pocos casos que una casa ha sido detenida por la policía, es decir, la casa fue directamente custodiada y vigilada por la policía como si hubiera cometido dentro un asesinato o algo parecido, y es que se avisó a la policía chilena precisamente porque en esa casa empezaron a haber ruidos extraños, incendios, cuchillos que volaban, todo tipo de fenómenos poltergeist. El caso es que la casa se conoce ya como la Casa Embrujada en Chile, está ubicada en el poblado de Alerce, en Puerto Montt, a unos 1.300 kilómetros al sur de Santiago, y permanece, como te estaba diciendo, bajo custodia policial, porque después de varios días no consiguen que paren los fenómenos que en el interior ocurren. El caso consiguió pues una repercusión nacional, como te puedes imaginar, grandiosa, después de que la policía acudiera al lugar alertada por la familia. Y de hecho los funcionarios relataban a los medios que al ingresar en el domicilio podían ver pues como si del cielo cayeran especias, por ejemplo, de la cocina, como un cuchillo de 15 centímetros pasó rozando, por ejemplo, la espalda de uno de los agentes que afortunadamente llevaba chaleco antibalas, pero que pasaban todo tipo de fenómenos, humo, por ejemplo, cuando no había nadie en el interior, también, por ejemplo, pues cosas que volaban, el caso es que la casa fue precintada y se avisó a un equipo de teólogos, de especialistas en hechos paranormales, incluso a canales de televisión para intentar solventar el misterio, que sigue en pie, porque la casa sigue estando custodiada por la policía. Así que, bueno, ya sabemos que es otra manera de que vigilen tu casa, quizás no de los ladrones, pero sí de los fantasmas, lo cual es curioso también. Desde luego que sí. Bueno, qué historia tan apasionante. E historias apasionantes son las que van a conocer las personas que asistan a los dos congresos. Os vamos a hablar de dos congresos inmediatamente, dentro de muy poquito. Espectacular del Congreso del Misterio. Pues sí, el 5 y 6 de octubre en el Palacio de Benacazón, en Toledo, tenemos el 6º Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Tendremos gente, personajes tan reconocidos como, por ejemplo, Juan José Revenga, Paloma Navarrete, Jesús Callejo, Pedro Amorós, Juan José Sánchez Oro, Josep Guijarro, Miguel Blanco y Lorenzo Fernández Bueno y servidora. Es más, incluso el sábado por la noche, va a ser sábado y domingo, el sábado por la noche, después de que Miguel Blanco haga una retransmisión en directo de su programa Espacio en Blanco, nos iremos a una ruta por Toledo. Unos especialistas en la zona nos van a llevar, a aquellos que lo contraten, evidentemente, a recorrer el Toledo mágico por la noche. Nos acompañarán a la ruta pues más de uno de los ponentes que también están interesados en ver qué fenómenos o qué cosas ocurren en Toledo y qué lugares, qué recovecos mágicos existen en esa ciudad, que de por sí ya es mágica. El caso es que tendremos conferencias muy interesantes, como por ejemplo Juan José hablando de brujos, magos y hechiceros, a Pedro hablando de transcomunicación y evidencias de la comunicación desde el más allá, a Paloma pues hablando de los nuevos casos del grupo EPTA, a Jesús de supersticiones, a Juan José Sánchez Oro del más allá en los tribunales, pleitos con el más allá, que es un tema muy interesante, o a Josep, por ejemplo, hablando del regreso de los ovnis, o bueno, en el caso de Lorenzo y de servidora, hablaremos pues de películas de terror basadas en hechos reales. Así que ya sabéis, tenéis programa para rato, un fin de semana apasionante, 5 o 6 de octubre en Toledo. Así que entrad, en, como siempre, en congresomisterio.es y ahí tenéis toda la información y la posibilidad de comprar las entradas. Y también información sobre otro congreso. Ayer hablábamos en el programa de cómo la portada y el tema principal de la revista Historia de España y el Mundo se dedica a los templarios, pero templarios, masones, van a estar presentes en otro congreso que se está organizando ya. Efectivamente, el primer congreso que le vamos a denominar el poder oculto en nuestra historia, de los templarios a la masonería. Y eso será el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid. Es la primera edición y va a contar con voces tan inconfundibles, con gente tan maravillosa como José Luis Corral, que vamos, que yo creo que no hace falta ni que lo presentemos, Margarita Torres, Pepe Rodríguez, Juan José Sánchez Oro también, Cristina Martín y, como no, Bruno Carreñosa, lógicamente. Ahí estaremos hablando de muchas cosas, de ese poder oculto. Siempre ha existido un poder visible, una cara A del poder, pero también una cara B, y están esos grupos en muchas ocasiones. Sobre ellos vamos a hablar. Uno de ellos es el Club Hindenburg, por ejemplo, con Cristina Martín, que has mencionado. Efectivamente, que me encantaría, a ver si la semana que viene o la otra la podemos tener en directo y podemos hablar con ella del congreso y de su ponencia, porque sabe mucho, sobre todo del tema del Club Bilderberg, y yo creo que es uno de los temas pues que más de moda están siempre, porque es, no deja de ser uno de los puntales de poder de esta sociedad. Y en la página web espaciomisterio.com, también en la página de la revista, en la página web de la revista Historia de España y el Mundo, toda la información está empezando a estar por ahí, ¿no? Efectivamente, si entramos en la página de espaciomisterio.com en congresos, nos lo encontraremos y podemos también adquirir ya las entradas, como decíamos, para el 16 y 17 de noviembre. Así que os esperamos. En esos congresos hay congresos espectaculares, pero la gente también puede viajar con vosotros. La semana pasada nos contaste una serie de experiencias que vivisteis en Praga, que vivisteis en uno de vuestros últimos viajes. Hay más viajes que se van a hacer. Uno de ellos es la llamada Ruta Celta. Efectivamente, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, el fin de semana, irán en este caso Lorenzo y Juan Ignacio Cuesta, y la idea pues es eso, hacer una ruta de simbología y de mitología celta, una ruta pues que irá a lugares tan increíbles, por ejemplo, como Segovia, donde haremos la primera visita a la iglesia de Veracruz, o por ejemplo a Ponferrada, o por ejemplo también lugares pues como el castillo de Ponferrada, con una visita guiada, que es un lugar precioso e increíble. Bueno, lugares maravillosos para luego volver a Madrid, como no, saldremos y volveremos a Madrid, pero bueno, son rutas de fin de semana que nos ayudan a desconectar un poco del trabajo, que siempre es bueno. Y hablaremos más en profundidad, pero ya estáis preparando un viaje, será para Navidades, será para fin de año, a uno de los países que es uno de los epicentros de la historia pasada, presente y futura de Europa. Estamos hablando de la bella Grecia, Laura. Efectivamente, para fin de año, Josep Guijarro, en este caso, y Miguel Pedrero serán los guías de un viaje increíble, un viaje que recorrerá, pues bueno, como podéis imaginaros, Atenas, faltaría más, un lugar precioso, el Partenón, las Careátides, un lugar único que no puede uno morirse sin haber estado. Luego pues irán a lugares, por ejemplo, pues como puede ser Éfeso, a conocer pues uno de los antiguos oráculos, de los más famosos quizás de la historia. Recorrerán lugares increíbles por Grecia y lo colgaremos en muy, muy breve. Así que atentos, porque las plazas como siempre son limitadas, y yo creo que es un viaje que además por fechas, como suelo decir, cae muy bien, porque es justo irse justo unos días antes de fin de año. Pero para Reyes, sobre todo para aquellos que tienen niños, para Reyes está la de vuelta. Con lo cual, digamos que no engancha ninguna de esas fiestas familiares que son delicadas. Así que os animo, en breve, en cuanto lo colguemos, a que os apuntéis. Y contaremos muchas cosas aquí contigo en los ecos del pasado en La Rosa de los Vientos, sobre estos viajes, sobre esta ruta, la ruta celta, sobre el viaje a Grecia y sobre los congresos de los que hemos estado hablando. Mucha información que vamos a contar en las próximas semanas contigo aquí en los ecos del pasado. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno. Es conocida como la Frankenstein española. Es Aurora Rodríguez. Es la protagonista esta noche en Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola, y además ella nos tiene algo que comentar sobre este personaje, sobre esta Frankenstein española, que además de lo que decimos y de lo que va a contar Silvia, podemos comentar esto. Pues tenemos que comentar que ha colaborado conmigo Ana Rodríguez. Y lo ha hecho estupendamente, así que estén muy atentos todos los oyentes, porque se van a quedar bastante alucinados de este caso. Mujeres con Historia. El 9 de junio de 1933 en Madrid tenía lugar un crimen que dejó boquiabiertos a la sociedad española en plena Segunda República. Aurora Rodríguez, una mujer que había volcado todos sus sueños e ideales en la educación de su única hija, a la que puso de nombre Hildegard, que significa jardín de sabiduría en alemán, la asesinaba de 4 disparos a bocajarro. 2 en la cabeza, 1 en la barbilla y otro en el corazón. Tenía 17 años cuando mi madre me quitó la vida. Es posible que yo os guste, pero no estoy viva. ¿Qué fue lo que motivó tan cruel y despiadado crimen? Es lo que vamos a contar ahora. Esta es la historia de la Frankenstein española. Aurora era una mujer dura, fuerte, que no le gustaba nada el rol de la mujer de su tiempo. Lectora empedernida de Nietzsche, reflexiona sobre el ideal de la mujer del futuro. Ella no ha tenido la suerte de acceder a una educación como le hubiese gustado, y de forma autodidacta forja su carácter liberal y socialista, leyendo los libros de la biblioteca de su padre. Poco a poco se autoconvence de que no necesita a ningún marido para sobrevivir. Para ella, los hombres solo son necesarios a la hora de concebir un hijo, y decide ser madre soltera. Aurora había ayudado a su hermana Josefa a criar a su sobrino Pepito. El niño, gracias a las atenciones educativas de su tía, se había convertido en un niño prodigio de la música. Aquella experiencia le sirvió para concebir su proyecto más ambicioso: tener un hijo con el único objetivo de intentar cambiar la visión conceptual que se tenía de la mujer. En la realización del plan era imprescindible la colaboración de un hombre. Aurora, cual doctora Frankenstein, quería tener un hijo para moldearle y educarle. Un hijo que se convirtiera en su portavoz. Un hijo que acatara sus órdenes y fuera el ejemplo y el símbolo de la sociedad moderna. Una sociedad liberal donde las mujeres pudieran ser totalmente libres e independientes. Cuasi mesiánica, Aurora se vuelca en lograr su obra. I won't lie to you. I know he's just not right for you. Pone anuncios en varios periódicos indicando que busca un hombre para tener un hijo. Algunos de los requisitos que pedían los candidatos es que no sufrieran enfermedades físicas, que llevaran una vida sana y que no tuvieran discapacidades intelectuales. Entre todos los individuos que respondieron, Aurora se decanta por un cura castrense de la Marina llamado Alberto Payás, oriundo de Lérida. Alberto era el candidato perfecto porque, al ser cura, no reclamaría nunca a su futuro hijo y tampoco intervendría en su educación. Con Alberto, según las crónicas, solo tuvo 3 encuentros sexuales, suficiente para quedarse embarazada. Después, nunca más volvería a ver al padre de su futura hija. En cuanto confirmó que estaba encinta, abandonó su Ferrol natal y se trasladó a Madrid, donde el 9 de diciembre de 1914 nacía una niña morena de ojos verdes. Aurora estaba exultante, se felicitó porque fuera una niña en vez de un niño. Su plan estaba saliendo a la perfección. Le puso de nombre Hildegard, Jardín de Sabiduría, como habíamos dicho, nombre que se había inventado ella misma, ya que iba a ser la hija eugenésica perfecta. Hildegard había sido concebida con el propósito de salvar a la humanidad. Por ello, desde su nacimiento, Aurora se desvivió en la educación de la pequeña. A los 11 meses aprendí el alfabeto. A los 22 meses leía con fluidez. Antes de cumplir los 3 años sabía escribir. Poco después de los 3 años, Hildegard aprendió latín, griego, francés, inglés y alemán. Y por si fuera poco, Aurora logró que ingresara a la universidad. Era una auténtica niña prodigio. Fui a la universidad a los 10 años y ahora soy abogada. También dediqué esos años a estudiar medicina. Pero es que también estudió filosofía y con 14 años publicaba sesudos y reflexivos artículos en las revistas y periódicos sobre educación sexual. Aurora inscribió a su hija en el Partido Socialista, del que formaba parte activa. Estaba muy orgullosa de ella. Todo estaba saliendo a la perfección, como lo había planeado. Su experimento era un auténtico éxito. Su Frankenstein estaba a la altura de las circunstancias. Mi madre es una mujer maravillosa, mi compañera y constante consejera. Es una mujer de ideas tan claras y fuertes que derriba cualquier obstáculo que encuentre. Pretendía que yo fuera la primera mujer verdaderamente libre del mundo. Hildegard daba conferencias defendiendo el aborto libre, defendiendo los anticonceptivos. La prensa enseguida se hizo eco de una jovencita tan especial. Nadie se atrevía a hablar de esos temas en público y ahora lo hacía un adolescente. La niña publicó 9 libros y carteaba y codeaba con los mayores intelectuales del momento, con Ortega y Gasset, con Gregorio Marañón, incluso con H.G. Wells. Entonces os preguntaréis, Si todo estaba saliendo como deseaba y había planeado Aurora, ¿qué pasó para que decidiera asesinar a su hija? Gilda Elgar era una mujer intelectualmente muy preparada, con una formación académica envidiable y una forma de expresarse que dejaba boquiabierto al personal. Pero también era una adolescente, una chica con las hormonas revolucionadas y contestataria a la absorbente dominación que quería ejercer su madre sobre ella. Gilda Elgar cada vez se sentía más ahogada. Su madre quería que fuera el ejemplo de mujer independiente, de símbolo contra el machismo, de mujer liberada. Entonces, ¿por qué Aurora no le daba un mínimo de libertad? La relación entre ambas comenzó a ser insostenible cuando Gilda Elgar abandonó las filas del Partido Socialista para integrarse en el Partido Republicano Democrático Federal. La joven estaba tomando sus propias decisiones. Quería, deseaba que su madre respetara su criterio. Si realmente la había traído al mundo para ser el símbolo de la revolución femenina, tenía que dejar que emprendiera su propio camino. Yo no soy un autómata. ¿Cuál es mi camino? ¿El que decida siempre tú? Aurora empezó a preocuparse mucho porque, además de tener enfrentamientos ideológicos con su hija, veía que estaba tonteando con un chico, y eso sí que no lo iba a permitir. ¿Cómo se atrevía a tirar por tierra todo lo que había trabajado, todo el tiempo que había invertido en ella? ¿Por qué su hija era tan desagradecida? ¿Quién se creía que era? Si no hubiese sido por ella, por Aurora, Gilda Elgar no hubiese existido. Jamás habría obtenido aquellos logros intelectuales y políticos. ¿Y ahora, de la noche a la mañana, quería apartarla de su lado? ¿Quería ignorar su opinión? ¿Quería ignorar su criterio? Su madre intentó encerrarla en casa, incomunicarla, para que entrara en razón. ¡Gilda era solo mía! ¡Solo hija mía! Pero Gilda Elgar deseaba irse de casa. Tenía miedo de lo que le pudiera pasar a su madre porque veía que estaba empezando a tener una obsesión, una fijación. Aunque te cueste creerlo, existe un complot contra nosotras. Nos quieren separar. Los comunistas y el servicio secreto británico están detrás. Gilda Elgar no dijo lo que pensaba su madre. Sabía que estaba empezando a perder la cordura y decidió irse a su habitación. Era la noche del 8 de junio de 1933, una noche muy larga en la que Aurora no pegó ojo, en la que Aurora tomó una resolución terrible. Su hija era la obra de toda su vida. Ella la había moldeado, ella la había creado como un escultor, cincelando cada centímetro de su personalidad. Si ya no podía manejarla a su antojo, si ya no iba a ser como ella quería que fuese, era mejor destruirla. El escultor, tras descubrir mínimas imperfecciones en su obra, la destruye. A las 8 de la mañana del 9 de junio de 1933, Aurora entró en la habitación de su hija, se acercó sigilosamente y se cercioró que dormía. Entonces acercó a su cabeza la pistola que portaba su mano y le pegó dos tiros en la sien. Otro tiro en la barbilla. Y el último en el corazón. Quería que ningún atisbo de vida quedara en el cuerpo inerte de su querida hija. Después limpió la pistola, una pistola que tenía desde hacía mucho tiempo por si algún día algún hombre le atacaba. Se vistió tranquila y fríamente, colocándose su collar de perlas y sus pendientes, y se fue a la comisaría a entregarse por haber matado a su única hija. Mm-hmm. La conmoción en la sociedad de entonces fue total. El parricidio era inconcebible. ¿Cómo una madre podía matar a su hija de apenas 17 años? Una hija que lo era todo para ella. En el juicio, celebrando, pues su abogado argumentó que Aurora tenía problemas mentales para que intentaran rebajar la pena. Sin embargo, Aurora se enfadó muchísimo con su abogado y le desautorizó. Ella insistió en que en todo momento supo lo que estaba haciendo. Su hija era su obra y como había salido imperfecta, decidió destruirla. Decidió asesinarla. El tribunal la condenó el resto de su vida a estar recluida en una institución mental. Y Aurora nunca se arrepintió del asesinato perpetrado contra su hija. Y según los médicos que trataron su caso en la institución psiquiátrica, achacaba el fracaso de su obra, el fracaso de su hija, a la imperfección heredada del progenitor. Esa era, según su parecer, la única causa. Su padre, el cura castrense, tenía la culpa de todo. Aurora finalmente murió el 28 de diciembre de 1955 a causa de un cáncer a la edad de 76 años. El único que se preocupó por ella en todo ese tiempo fue su sobrino Pepito, el músico prodigio que había educado ella misma. Los restos de Hildegard fueron sepultados en el cementerio gracias a que el Partido Federal corrió con todos los gastos, pero terminaron en una fosa común cuando, en febrero de 1944, nadie renovó el alquiler de la sepultura. Los audios que habéis escuchado pertenecen al corto La Virgen Roja, título por el que Hildegard fue conocida entre los compañeros socialistas. Virgen porque murió virgen y roja por sus ideas socialistas. También habéis escuchado audios de la película que dirigió Fernán Gómez, titulada Mi hija Hildegard. Esta es la triste historia de la Frankenstein española que no quiso que su hija volara libre como era su deseo. ¿Quién sabe cuál hubiese sido el futuro y el ejemplo para otras mujeres de una fémina tan singular? Nuestro recuerdo para Hildegard Rodríguez Carballeira, una joven que se adelantó a su tiempo y que pudo haber sido la imagen de la mujer del futuro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. ¡Qué encanto de mujer! Aurora Rodríguez en la Frankenstein española nos hace correr. Y en el futuro, cuando nos haga correr, nos hará crear energía. Javier Sevillano, muy buenas. Hola, buenas noches, preciosos. Antes de nada, quiero entonar un mea culpa, porque esta mañana cuando me he despertado tenía el móvil que echaba humo de llamadas y de mensajes, llamadas de mis amigos y amigas que conservo de hace muchos años en Miranda de Ebro, que es un pueblecito del norte de Burgos. Ayer cometí un error, cuando estábamos hablando, en el que dije que la central nuclear de Santa María de Garoña, que estaba en Garoña, estaba en Álava. No era eso, evidentemente. Sé perfectamente porque he vivido 2 años en Miranda de Ebro, que está muy cerca. Quería decir que era limítrofe, que está muy cerca del límite con la provincia de Álava, que está muy muy muy cerquita, justo en el río Ebro. Pero evidentemente la central nuclear de Santa María de Garoña estaba y sigue estando en la provincia de Burgos. Y evidentemente mis amigos y amigas culpables. Mis amigos y amigas de allí, pues esta mañana tenía el teléfono. ¿Cómo que dices, ¿no?, que Santa, que Garoña está en Álava? Nosotros estábamos en la nube porque no te dijimos nada. Y vosotros, suspensos en geografía también. No, a mí suspensos me en geografía. Tú eras muy prudente. Eso no era en Burgos, no, claro, era en Burgos, pero bueno. Es límite, limítrofe, tiene el río Ebro ahí, casi que hay parte en que es el río Ebro el que hace frontera entre las provincias de Burgos y Álava, pero Garoña está en Burgos, no en Álava. ¡Corre! Bueno, pues vamos a correr. Pues, ¿os acordáis del cuento de el mago, bueno, la película, El Mago de Oz? Sí. Cuando Dorothy va de baldosa en baldosa. Bueno, pues es un poco la por ilustrar la imagen que un estudiante inglés con 26 años estaba haciendo prácticas en una empresa y le pidieron que hiciera un estudio sobre las energías renovables aplicables a la ciudad. Y él vio que la energía eólica y todas estas, pues que no, para introducirlas de pleno en una ciudad era un poco complicado. Y entonces empezó a pensar, y se le ocurrió pensar que por qué no le sacábamos rendimiento y jugo a las pisadas de todos los ciudadanos en un centro donde haya muchísima concurrencia, como pueden ser plazas públicas, centros comerciales, estadios de fútbol, centros educativos, etcétera, etcétera. ¿Cómo llevarlo a cabo? Pues él lo que ideó es una baldosa que al pisarla tiene una superficie superior que además es reciclable, está hecha de goma de neumáticos reciclado, y entonces al pisarla esa superficie se comprime y lo que produce es que hace que la energía cinética de esa pisada se convierta en energía eléctrica, y entonces sea posible almacenar esa energía para poder usarla, si no abastecer con ella, evidentemente, toda una instalación, sí, evidentemente, pretender que contribuya a depender menos de energías externas, ¿no? Y esto lo patentó, y en un primer momento creó una baldosa rectangular, y poco a poco el problema que tenía es que era muy cara de fabricar, pero al final ha ido reduciendo costes, ha ido perfeccionándolo, y de una baldosa rectangular lo que ha pasado ha ido mejorándola y ha conseguido que no solo tenga una pila para almacenar esa energía, sino que directamente pueda abastecer, digamos, al sistema público, ¿no? Se vierta esa energía, se calcula que una pisada normal de una persona normal, dependiendo evidentemente con qué fuerza pisas, del peso, etcétera, etcétera, pero que puede producir entre 5 y 7 vatios cada pisada, con esa pisada que reduce un poco, que digamos, hace que la superficie esta de goma se hunda un poquito y ponga en marcha lo que es un generador de esta transformando la energía. Me estoy acordando de Monstruos S.A. que se generaba electricidad por gritos y, claro, luego se generaba, bueno, más electricidad por risas. Hay mucho. Todas estas formas de electricidad evidentemente no van a abastecer a una ciudad, pero sí van a contribuir a depender menos de eso. También hay unas novedades. De porcelana llena, claro, la ciudad, de esto, bueno, es que te digo, esta empresa se llama Pavegen, ya tiene como 150 instalaciones por todo el mundo, fundamentalmente en Londres, que es de donde es, pero también, por ejemplo, han hecho lo mismo en una cancha de una favela de Brasil, y lo han conseguido. En un colegio también lo instalaron, y los primeros días los niños lo que hacían eran saltar mucho, pero el efecto es que se han acostumbrado a que ese tipo de energía es el tipo de energía que hay que incorporar al futuro. Muy bien. Como también en los gimnasios, las energías cuando tú haces en una bicicleta. Fíjate, los centros comerciales, madre mía. Los centros comerciales, o sea, que es una idea que ya está en marcha, ya está a reducido coste y ya está comercializada, y es posible de cara al futuro cada vez hacerla más extensa. Aquí mismo, fíjate que está constantemente el movimiento, andando la gente, moviéndose de un lado para otro. Eso es energía, unas pisadas. Muy bien. La Rosa de los Vientos vuelve la semana que viene, el sábado por la noche, madrugada del domingo. Muchas gracias. Hasta entonces, pero hasta entonces tenéis que estar en la sintonía de Onda Cero. Vendremos pisando fuerte, que lo sepáis.